pues la casa de mi hermano no es la que os imagináis. Nos hacemos chistes al hueco y cosas así. Eso es. Para hombres. No, porque también puede nacer también para mujeres. ¿Y eso cómo se llama? Con sexo oral ni con sexo de ninguna clase. Como si fueses un animal y sorbiendo. De puta madre, te ponen cerveza como un maldito inglés. Como un señor. Un servicio gourmet y de lujo. Yo sobao. ¿Te echas así para atrás? Joder. ¿Qué ha pasado? Hay que ponerlo otra vez. La vida pirata, la vida mejor. La gracia no la tiene, pero el físico lo da. Ojo, yo... Y a mí no me importaría, te voy a reconocerlo. Claro. Que lo del retraso de Dark Souls, he leído. Tienes un retraso y has escuchado mi CD. No te preocupes. The Rock ha estado dentro de ti. Y eso coloca. Esto no es mojar nachos ahí en guacamole. Te compro un poco. ¡Hola, Pony! ¡No me toques la mierda! Eso es mierda. Pues vamos a mantener la cosa seria. No puede ser pavo si se apellida Ham. Chiquita, chiquita. Asumimos el retraso. Joder. Tú te arriesgas a sacarte la chorra y hacer el molino, ¿sabes? Ahí. O sea, ¿es lo mejor? ¿Es lo mejor? No te pongas muy pedo que la lías. Estás ahí en tu casa y te tocas un poco la fanfoña. Claro. ¿Qué es lo que mola de esto? Puedes ir a bastos como puedes ir a copas. Veamos, chicos... Como director todopoderoso que soy del podcast, autoimpuesto ahora mismo, porque alguien tiene que tener ese cargo, ¿vale? He tomado una decisión y si no es en este, depende del tiempo que me dé a la hora de editarlo, si no es en este, lo vamos a hacer para el siguiente. A ver. Y la decisión es la siguiente. Vamos a poner una locución al principio del capítulo anterior que diga, en capítulos anteriores de la casa de mi hermano, porque es que me han llegado comentarios, hay gente que no se entera de que no coge la referencia y se piensa que el podcast es eso, que empieza así. Pues no. Y que hay gente hablando y tal, o sea, así a lo loco. Hay que hacer un disclaimer. Sí, hay gente que no lo entiende. Anteriormente en. Sí, sí, hay gente que no entiende que es del capítulo anterior, que se piensa que el podcast es así. ¿Qué pasa? ¿No? Que nos ha dado un ictus a todos. ¿No veían Goku o qué? Pues puede ser, hay gente a lo mejor que es joven y no veían Goku, vale. O simplemente que no. O muy mayor y no veía Goku. También. O que simplemente no coge ese. Entonces hay que hacerlo, más que nada por la imagen. Pero hay que hacer un disclaimer. Porque tú vas vendiendo. Yo que voy a todas partes que voy, le voy diciendo a todo el mundo, joder, hay un podcast que es buenísimo, les miento. Le digo, la casa de mi hermano, que brutal. Lo hacen unos chavales majísimos. Vas a decir Campamento Crypto, pero no. No, hombre, no. Campamento Crypto. Por eso. Eso es bueno. Hombre, sí, nosotros, bueno, estamos ahí. Somos los segundos. Está el campamento Clinton y luego nosotros. Claro. Lo que pasa es que no tenemos tanta publicidad. Claro. ¿Por qué no tenemos tanta publicidad? Porque cada vez que lo mencionamos, alguien se descarga el podcast, escucha eso sin locución y se piensa que es así. Claro, pues nada. Que vamos a lo puto loco. Claro. Entonces yo creo que a partir de ahora tenemos que hacer eso. Ahora. ¿Y quién hace el disclaimer? Es lo que estoy pensando. ¿Quién tiene The Rock? Claro, la voz. La voz de Voy, voy a hacer un capítulo anterior especial para la próxima. Especial, que todo el mundo lo pille. Va a empezar de queridos subnormales no, en capítulos anteriores. Ahora durante la música os lo digo. Vamos a ver, ya lo tienes en el no, vale, ya lo he pensado. Vale, pero no, vamos a hablar con The Rock, a ver si nos puede hacer la locución. Ya le llamaremos. ¿Llamaré? ¿Tú qué tienes, mano? Que claro, te llamo, amigo. Tienes el teléfono directo. El teléfono de la esperanza. ¿Y el Skype? Yo cuando no sé lo que hacer o solamente sé hacer fitness, llamo The Rock. Vale. Y creo en él. Vale, pues nada, pues apúntatelo, ¿vale? Uh-huh. En la libretita, en las notas del móvil, como evento, como recordatorio, por ejemplo, llamar a The Rock, ¿vale? Por el disclaimer. Venga, sí, sí. Díselo y vamos a ir empezando ya. Evento si no... de todo el día. Porque es que vamos a empezar ya, que si no se nos hace de noche. Voy llamando. Va. ¿Qué tramáis, morenos? Hola a todas, hola a todos, esto es La Casa de mi Hermano, programa número 9 de la quinta temporada. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado del reproductor. Aquí ya sabéis que somos muy de cómics, muy de TVOs, aunque cada vez que hemos traído esa temática al programa siempre ha estado relacionada con el cómic americano, con tipos y tipas con superpoderes y embutidos en pijamas de spandex, que a mí me gustaría saber de dónde salió la moda de que todos los superhéroes tuvieran que ir con mallas ajustadas. Porque obviamente da más movilidad, Michael, ¿cómo suena no llevan mallas? Es como si no llevaras nada. Es que yo no llevo mallas, claro, tú es que estás más acostumbrado yo llevo mallas. Bueno, pues por eso queremos poner fin a ese error, a ese... terrible error aquí en el programa y rendir homenaje a esos cómics que también formaron parte de nuestra infancia y que aún están en nuestra vida adulta, bueno, los que la tengan, esos grandes TVOs españoles y puestos a acotar, como en este 2018 se cumplen 60 añazos, que se dice pronto, de dos de los personajes más importantes del TVO español, es decir, Mortadelo y Filemón, hemos querido dedicar este programa a hablar de estos dos grandes agentes secretos y de su creador, el incombustible Francisco Ibáñez. Vamos a hablar de la historia de estos TVOs, de las polémicas que tuvo a su alrededor, porque alguna tuvo, además de películas, de videojuegos, videojuegos protagonizados por los dos agentes de la tía y de muchas más cosas. Así que nada, todo eso y más aquí en la casa de mi hermano, un programa que, a pesar de que tardemos en publicar, os prometemos que no nos vamos a ningún sitio. A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando tardamos tanto en grabar, que los chistes se me quedan viejos, porque esto de Cifuentes parece que haya pasado hace 1000 años. ¿Esa era Cifuentes? Sí, claro, es verdad, algo que ha ocurrido aquí, algo maravilloso. Víctor preguntando que quién era esta señora. Cifuentes está en mis también en los tuyos. Yo estoy en el mundo por obligación, por castigo, para vosotros. Por castigo, es que verdad, es que esa cosa le dijiste ayer, yo es que estoy en el mundo por castigo, y te tuve que decir yo sí, pero castigo nuestro. ¿Lo abrazaste cuando lo dijo? No, jamás. Yo no me entero de lo que pasa en la vida, entonces... Ya. Pues sí, esta era Cristina Cifuentes, tu presidenta, tu expresidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay muchos expresidentes y cosas en el mundo, ¿eh? Porque, claro, ¿verdad? Yo, hay muchos ex por ahí. Por supuesto. Claro, es que para ti. El tema... Uy. Para todos. Para Víctor. Bueno, para mí no. Para mí no está en mi rango. Aunque se conserva muy bien. Tú no estás para... Claro, a base de... Ni yo estoy en el suyo. A base de robar cremas. Bueno, digo que claro, que es que a lo mejor tendríamos que estar haciendo chistes de cremas antiedad, de chalés en la sierra, de referéndum, ¿sabes? Para ver si te dejan comprar un chalé. Pero mi pregunta es, ¿esto no es un programa de frikis? También. No, pero ya sabes que siempre hacemos chistes. Por eso hablamos de lo de frikis, claro, vale. Hablando de frikis, de Monedero haciendo el tolai. Da igual cuando leas esto, cuando lo digas. He visto una foto buenísima en la que es... El primo del pueblo. Sí, sí, sí, sí. Pero es que está pasando el brazo, es como, ahora que viene la foto, yo que se toque. Sí. Luego, también podríamos hablar de raperos huidos, de punkis multados por insultar a la policía, porque ahora se han enterado que los punkis son antisistema. Eso es. Ahora hacen eso. 2018, ¿eh? La sorpresa. Y mi favorito, también podríamos hablar de que, al menos durante unas horas, el presidente del gobierno fue un bolso. Sí. Y eso a mí me parece muy hermoso. Yo eso no lo sé. ¿Tú lo sabías? No. Como Rajoy se fue durante la moción de censura, se fue al bar durante 7 horas. Es mucho más español lo de estar 8 horas en el bar. Pues llegó la vicepresidenta y en el escaño de Rajoy colocó el bolso. ¿Pero por qué? ¿Para que nadie le quitase el sitio a Rajoy? Por si viene alguien. Para decir que está ocupado. No, aquí hay alguien. Está ocupado. Que parezca que hay alguien. Ah, vale. Bueno. ¿Cuánto tiempo eso vacío? Pues a ver, tienen que... Cerramos aquí. A mí me parece mejor. Sí. Luego porque lo he visto en Twitter. No, porque tal. Claro, ya. Es la foto de Rajoy despidiéndose del Congreso con la mano en alto diciendo adiós, buenas tardes. La foto del periodista Dani Gago. Que esa gente come de las fotos y siempre hacemos muchos memes y comentamos las fotos. Nunca se dice que la. Es que no sabía el nombre de ese señor. Ya te lo digo. Cerramos la sección política de la favela. Sí, porque, sí, porque se acaban de ir 6 oyentes. De los 90 han ido 6 ya. Pero que no. Oye, oyentes de verdad que le metemos hostias a todos, incluso a Ciudadanos. Claro, pues sean solos, ¿no? Bueno, o mejor. Aunque sea el cambio sensato. Esos serán buenos viajes también. Eso, yo ayer casi pillo cerveza en la carpa de las fiestas de la lucha de Ciudadanos, pero ¿sí? Al final no. No, pero ¿por qué era más barato? No, porque solo tenían cocaína. ¡Micro al suelo! Cerramos ya el apartado político. Están conmigo un programa más. No, en serio, más. Que tenían más cosas. Están conmigo Jojo, Guaf, Puni y Víctor. Joder, qué tropa. Puni aún no ha llegado. Esta es la cuenta de Ciudadanos. Madre mía. A ver, es información de servicio. Es domingo, estamos grabando en domingo. No, venga, no se puede grabar. Y es la sobremesa de los Pérez, que ya quedó patente en otro programa. Pero no te creas que hay tanta diferencia en el caso de Puni, quiero decir. Bueno, con Ciudadanos otros días. Y nosotros. Vale. No, hoy la sobremesa la llevaba de antes de comer. Claro, es que ayer salió. Y hacía mucho tiempo que no sale. He encontrado caramelos del PSOE entre mis ropas. Y no sabes por qué. Y no sé qué ocurrió. Y claro, ha tenido una noche. Si alguien sabe lo que pasó, que llame y lo cuente, por favor. Que lo tuitee. Bueno, hashtag, ¿por qué llevo dos caramelos del PSOE entre mi ropa sucia? La ropa sucia era. O sea, hombre, era hombre, ayer. Acabo sucia. Hiciera lo que hiciera ayer, acabo sucio. En fin, pues bueno, sin PSOE. Y tengo la nevera llena de botellas de agua. De Cabify, ¿no? Sí, es verdad. Hablemos de eso. Porque, ¿por claro, qué? Porque, ¿sabes qué pasa? No hay minutaje suficiente con Mortadelo y Filemón. No. Es que quería contar eso. No quiero hablar de mi vida privada. ¿No quieres hablar? ¿No quieres hablar de que robas botellas de agua en los Cabify? No las robé. El tío me dijo que estaban ahí para mi uso y mi disfrute. Botellas gratis del Cabify. Claro. Y las disfrutaste, ¿no? Hombre, yo las fui con botellas. ¿Cuántas te llevaste? Pues me bebí una y me llevé cinco. Es muy probable que esas cuatro, las cinco, las disfrutes en casa a lo largo de los días, ¿no? Mensaje esta mañana en el grupo. Oye, las botellas de son gratis o te las cobran. Oye, porque no lo hice aposta. Y si las hubieran cobrado... Pues le debería dinero al pobre Elías, que fue el que lo pagó. Ah, claro. Tú pensabas que le hubieran pasado a Elías la factura. Vale, eso me preocupaba, sí. Bueno, vamos con nuestros... problemas. Por si no hubiera sido suficiente todo lo anterior. Pero espera, de verdad, después de todo lo que hemos pasado, los últimos 15 minutos que ha pasado, o 10 minutos, ¿cuánto llevamos ya? Hombre, se me está haciendo largo. Ya se te está haciendo largo, claro, es que como estás, es que hemos empezado hablando de cosas como un poco elevadas. Hostia, demasiado serias. Habéis empezado muy arriba, ¿eh? Y ahora quieren más problemas y todo. Sí, sí, vamos, pero vamos a, más que por un problemas, vamos a revitalizar, vamos a hacer un momento remember. ¿Vosotros os acordáis cuando teníamos una sección antes que se llamaba la ruleta rusa? No, nadie se acuerda de aquello. Pues nadie se acuerda de rabia ni de... Osamu Tezuka, o jugar al LOL. El cómic de Osamu Tezuka estaba bien. Bueno, entonces, resulta que es que yo se ha traído una caja de una... De unas pirulas, o sea, son chuches. Las de Harry Potter, vamos. Sí. No las compro ayer en la noche. En ninguna caseta de ningún partido político. Entonces, son como una gominola, como unos Skittles, que tienen distintos sabores. Por favor, Jojo, ¿qué tipo de sabores podemos encontrarnos en esa cajetilla? Bueno, pues os podéis encontrar, os voy a decir los malos porque es lo que vende, ¿no? Claro, hombre. Leche cortada, huevo podrido, vómito, moco, calcetines sudados, pez muerto, pasta de dientes, comida de perro en lata, queso pasado y césped recién cortado. Hay un beta testeo ahí importante, ¿eh? Sí, ya me lo veo. Y acabo de mirar, porque esto, claro, esto mi hijo lo ha jugado con unos niños y ha estado bastante bien verlos. A ver qué queda. Y claro, estoy viendo lo que queda. Y quedan justo 6, somos 5. Sí. Y hay, creo que 3 que están repetidas, con lo cual hay un porcentaje de que alguien se va a comer un mojón bien grande. O sea... Ay. Vale. Hemos venido a jugar. Aquí se ha venido a jugar. Claro, entonces... Hemos tomado la determinación, como no sabíamos muy bien qué comentar en el apartado de problemas del primer mundo. Nuestra vida es perfecta prácticamente y ahora mismo no nos pasa nada. Vamos a comentar a qué sabe esta mierda. Claro, entonces, vamos a... Yo voy a coger una de las que no va a ser, ¿sabes? De las que ya están repetidas, que va a ser esta. Que tiene muchas lucecitas. Todos estamos cogiendo... Es una blanca con... Una pirulilla. Es una blanca con unas motas azules, la que he cogido yo. He cogido una que es naranja. Hostia, también tiene motas amarillas. A ver. Sí, pues nada, vale. Empieza el director del programa. Empieza el director, pues venga. Alguien lo ha cogido. Si había 6, a ver todos en la mano, que yo lo vea, ¿eh? Vale, pues había siete. A ver, lo quito. A ver, ¿no? ¿A qué te sabe eso? No, pero no se la va a tragar. No, pero no me lo voy a tragar. Esto sabe a rayos. Buah, mal, joder. Sabe muy mal. Asfixiado. Pues nada, asfixiado. Hostia, puta, tráete algo para beber. Dame esa Coca-Cola. Me cago en la leche. Una polla. Venga. Uf, ¿qué tal, Puri? A Puri le estamos. Hostia, puta, ¿eh? No. Sabe a tierra, de verdad, ¿eh? Sí, a mí me ha salido como a tierra. Pero a tierra o a un. No sé. Venga. Vuestro cuerpo pide tierra. Puta tierra, ¿eh? Ya. ¿Me meto tierra en la boca? A ver, Jojo está masticando. Es la buena, Jojo ya toca la buena, qué cabrón, nos ha troleado. No, la acaba de escupir. ¿Qué eso ha pasado? Queso. Esto deberíamos haber puesto. Era el momento de haber puesto una cámara. Qué asco, tío. No lo leas, no lo leas, hombre. Puede ser o comida de perro o pudín de chocolate. Joder, pues prefiero esa, ¿eh? Es que qué asco lo que me he comido. A mí me sabía un poco como comida de perro también. Pero entre tierra y comida de igual de esa. Lo tienes que hacer. Espera, ¿es el pudín? ¿Es el pudín? Es el pudín. Bueno, eso demuestra que Watt alguna vez ha comido comida de perro. No tiene muy claro. No ha comido ni pudding ni comida de perro. Eso tiene dudas. A ver, Watt, déjame en la caja que vea yo qué hostias es lo mío. Vale. Es más, ofrezco la media que no me he comido. No. Bueno, pues nada, pues toca la azul con tutti frutti o calcetines sudados. Vamos ya. A ver. Joder, calcetines sudados, qué asco. A ver, Víctor está masticando de momento. ¿Frutas? No, no. Claro. Calcetines, claro. Calcetines. De momento estaba claro. De perro, pero todo el mal menos la de... Mira, no, no, pues, a mí no me sabe mal. La tuya está bien, porque cuando vamos, sabe mal, sabe muy mal. Vamos, a poner, vamos por partes. Yo creo, por lo que estoy viendo por los colores, puede haber sido o bien pescado muerto. Claro, que es probable. Será pescado podrido, porque pescado, el pescado está muerto si no es. Bueno, sí, no. El pescado está muerto. Sí. Anda, que está muerto. Está muerto. Comida, si no son peces. O bien, pero no sabe tampoco tan mal. O bien, vómito. Nunca rico. Así que. ¿Y quedan dos? ¿Tú qué te has podido comer? Yo queso pasado. ¿Tú queso pasado? A mí me ha salido como a queso o como a tierra. Pero por el. Vamos a ver, pero las que quieres. El color era como quedan, amarillo. Nos quedan dos que pues, son. Pues ahí pone. Esta es Moldy Cheese. Caramelo, un huevo podrido. Es todo, es difícil, todo vuestro. Vale. No, no, yo no. ¿Qué eso ha pasado también? No, no. Yo no voy a comer nada más. O sea, ya, ya nada, nada, nada, nada. Quedan, que puedes, esta yo creo puede ser la de vómito. No, pescado muerto es. O pescado muerto o. Pescado podrido. No la veo la más. ¿Sí? Bueno, está asco. Me lo veo. No hay Dios que se quite este sabor. Madre mía, que yo cogí un cachito. Pásame la Coca-Cola. La bolda. Pásame la Coca-Cola. Bueno, pues esto, que esto agua, es lo que hacemos por vosotros. El agua no quita este sabor. Ha estado muy guay que nos han tocado a todos malas. Pues por nada, vosotros, ¿sí? Jugadores. Para vosotros, jugadores. Bueno, que nada, que vamos directamente ya. De verdad, espera, ¿de verdad quieres hacer el parte después de esto? Sí. Qué claro. Asco. Ahora, a ver, ya que tenemos el mal sabor de boca que nos ha dejado todo el análisis político y la mierda de las pastillas. Joder, qué comienzo de programa, madre. Qué asco, y eso que hay escena en la carpa del PSOE. Él lo hace por darle a todos, ¿no? Sí, claro, para que se vean que eres. Claro, yo que ni para un lado ni para otro. Me gusta repartir. Le te gusta repartir, vale. Le llaman bueno, el del pan, sí. Sí, vamos ya por la noticia, si os parece. Venga. Venga, va. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Boba Fett será la próxima película spin-off de Star Wars. Disney no para las maquinarias. No hemos terminado de ver aún la película de Solo y ya se ha indicado a través del portal THR que la próxima no será ni sobre Lando Calrissian ni sobre Wan, como se rumoreaba al principio, sino sobre Boba Fett. El director y escritor de la película será James Mangold, quien ya se encargó de dirigir Logan, así que ni tan mal. Pero antes de eso, veremos episodio 9 en 2019. Esto de momento, pues muy bien, ahora que está empezando, que ya veréis ya, que esta gente no sabe parar. ¿Prohíbes las pelis Disney que salen solo en vídeo? Por supuesto. Tío, mira esto. Aladdin 4. Jafar quizá necesite gafas. ¿Primera o segunda? El cómic Locke & Key está teniendo muchas complicaciones para ser adaptado a la televisión. Pero parece que ve la luz al final del túnel. Nuestra adorada Netflix, hay que poner aquí un sonido de... Oh, pues Netflix paga, primer aviso. Está muy cerca de poner en marcha la primera temporada, que será completamente nueva a lo que ya se había, a lo que ya se había rodado. Recientemente, Hulu ha rechazado el piloto que había rodado Andy Muschietti, director de IT, debido a un cambio en la directiva de la plataforma de streaming. No solo ya estaba rodado el piloto, sino que todos los guiones de la temporada estaban escritos y los escenarios ya habían empezado, ya se habían empezado a construir. Parece ser que Netflix está a punto de tener los derechos de este cómic. Cuando los consiga, volverá a desarrollar la serie desde el principio, por lo que todo el trabajo realizado se perderá y Muschietti no podrá volver a repetir como director, ya que por esas fechas estará rodando la secuela de IT. Al menos estará presente en la serie como productor ejecutivo. Los actores que trabajaron en el piloto también perderán sus puestos de trabajo y se buscará a unos nuevos protagonistas. El intento de Hulu por sacar adelante la adaptación de Locke & Key no ha sido el primero. Fox desarrolló un episodio piloto en 2011 y más tarde Universal se hizo con los derechos para realizar una película que tampoco llegó a rodarse. Para quien no lo sepa, Locke & Key es un cómic escrito por Joe Hill, hijo de Stephen King, en el que tres hermanos vuelven a su antigua casa en Maine después del impactante asesinato de su padre. Demos gracias de que Joe no sigue el ejemplo de su padre, el cual tuvo que algún que otro problemilla con ciertas sustancias. ¿Qué hace el bote de pastillas vacío? Porque se conoce que a lo mejor me lo había tomado, porque se conoce que tenía que seguir escribiendo, porque se conoce que me lo había empapuzado, porque tengo que llevar un ritmo, ¿o qué? Le daba la farina, le tiraba los palomos y a todo lo que podía, porque yo tenía que llevar un ritmo creativo fuerte. Entonces sí, que me ponía ciego, me ponía ciegaco. Después de Vengadores Infinity War y ver lo bien que sientan los crossovers en el Marvel Cinematic Universe y la más que posible vuelta de los superhéroes Marvel que no estaban por tema de licencias en su casa, como ya hizo Spider-Man, vuelvan a ella como el almendro en Navidad. James Gunn, director de las películas de Guardianes de la Galaxia, felicitó a través de Twitter a Ryan Reynolds y todo el equipo de Deadpool 2 por su buen hacer del mutante en la segunda entrega de este mismo. Ryan Reynolds se lo agradeció y le preguntó por un posible crossover de los personajes galácticos y el mutante Bocazas. Crucemos los dedos para ver a Deadpool pilotando el Milano. I'm all out of luck. I'm so lost without you. I know you were right. Arranca, me cago en tu vida. Creo que me he cagado. Error, creo que he sido yo. Menuda vida llevas, Tepe. Nah. Actitud temeraria. Muslos de acero. Tu novia es preciosa. Perdona el retraso. Estaba reuniendo todo el gluten del mundo y lanzándolo al espacio para que nunca más vuelva a no hacernos daño. Cómeme los morros, nene. Alguna vez os he comentado ya que la serie de televisión de Arma Letal estaba bastante bien, sobre todo la química que había entre los protagonistas, que emulaba de forma más que correcta la que veíamos en las películas entre Danny Glover y Mel Gibson. Bueno, pues y aquí cómo nos miente la televisión. La Fox ha despedido a Clayne Crawford, el actor que interpreta en la serie a Martin Riggs. A pesar de los buenos resultados de audiencia que tenía la serie, la cadena ha prescindido de Crawford por su mala actitud durante los rodajes. Y es que el tal Crawford debe ser un pieza de cuidado. Son varios ya los compañeros los que le han denunciado por su comportamiento hostil e incluso violento durante el rodaje de la serie. Y se dice, se murmura, se comenta que Marlon Wayans, el actor que hace de Murtaugh, es uno de los que se han quejado. El propio Crawford no lo niega y es más, ha pedido perdón por su comportamiento diciendo que lo lamenta mucho, pero es que su pasión por hacer un gran producto es lo que hace que se le vaya un poco las cosas de las manos. Las disculpas no han debido ser suficientes y la Fox se carga a Crawford, pero ojo, cancela con esto la serie, puede seguir sin uno de sus protagonistas en la tercera temporada. La Fox dice sí a Rey Muerto, Rey Puesto. Son William Scott, el actor que hacía de Stifler en American Pie, se incorporará a la serie haciendo del hermano de Martin Riggs. ¿Soportará la serie este cambio? ¿Lo aceptarán los fans? La cadena espera que sí. Es de la dirección. Venga, hombre, vámonos. Oh, no deberíamos. Venga, hacer Rob, esto. No seas aguafiestas. No. Venga, pero... hemos vuelto, somos malos, tú eres negro y yo estoy loco. Venga, oh, venga, vámonos, venga, va a ser ya, estupendo. ¿Yo no debería llevar un arma? ¡No! PUBG Corp, el estudio tras el PlayerUnknown's Battlegrounds, ha demandado a Epic Games, los desarrolladores de Fortnite, para los niños de ahora, por incumplimiento de copyright. De acuerdo con una información publicada en The Korea Times, la demanda fue puesta en enero, aunque se ha hecho pública ahora, y reclama que el Fortnite copie la interfaz y los elementos dentro del juego de los que dispone el jugador. Pero es que resulta que el tema no es tan sencillo, porque PUBG utiliza el motor Unreal, que es propiedad de Epic, y que ambas empresas han recibido jugosas inversiones por parte del conglomerado chino Tencent, que también ha metido dinero en Activision Blizzard, en Ubisoft o en Riot Games, que son los desarrolladores del LoL. Riot Games es suya. Sí, cumple 100%. Entonces, yo creo que con esto podemos decir que empiezan a conocerse las verdaderas razones de que cierto famoso de hoy en día ya ha decidido retirarse. Así que nada, os dejo con esto, me callo ya y me voy a por culo. ¡Fuck the world! ¡Fuck the system! ¡Adiós! Hola, soy el Rubius. Rubius. Ya sabéis todos quién soy porque he colgado muchísimos vídeos contando mi vida, comentando juegos porque soy gamer. Yo cuelgo un vídeo, o sea, hago la prueba, cuelgo un vídeo que a lo mejor está en normal, no es un vídeo así de petarlo, es un vídeo normalillo. Que el vídeo realmente, el vídeo, yo lo veo y digo, este vídeo es una mierda. A lo mejor me caliento un vaso de leche en el microondas, llego 4 millones de visitas. Por amor de Dios, 4 millones de visitas tiene ya en 5 minutos. 5 minutes, 4 millones. ¿Pero lo habéis visto el vídeo? ¿De verdad lo habéis visto? ¿Os ha gustado tanto como para verlo 4 millones? Joder, de verdad que... Qué agonía ya que hay en YouTube ya, hostia, conmigo, de verdad. Ya no sé qué hacer para que me vean menos. Me gustaría que me vieran menos, lo digo de verdad. No quiero que suene así como que me estoy choteando. Bueno, ahora voy a comentar una partida de un juego que es mi favorito, que es el Tetris. Hay que empezar a comentar algunas de las cosas que habéis traído en las noticias. Por ejemplo, me gusta mucho la noticia de Jojo, porque ya nos vamos convirtiendo como en Alfabeta Juega. Hacemos noticias de un tuit de mierda. Claro. O sea, Ryan Reynolds habla con James Gunn. Sí, y ya. Y esto es lo que Alfabeta juega, alguna cosa de esas, para buscar el clickbait, lo haría. ¡Posible crossover! No, no, Alfabeta lo que haría sería... ¿A que no sabéis? ¿Qué dos actores? Aquí se estrena. Sí, aquí no nos pagan y de verdad nos hace ilusión que tenga un crossover con Guardia de la Galaxia. Sin click ni nada. Claro, claro, claro. Esto es en plan de, joder, crossover, jiji, jaja, sí, bueno, jiji, jaja, yo sé de yo qué sé, de fichajes que se han hecho con menos. De todas maneras, sí, Michael, sí. Hay que decir que es otra noticia de estas de Yoyo de espaldas sobre la bocina, es de las, vale, que se la juega, vamos a, ¿eh? Vamos a valorar ahora ya la calidad. No. A mí las noticias de este tipo de Yoyo a mí me audio, encantan, ¿eh? El audio que ha sido buenísimo. DP. Se ha buscado, a ver, te has buscado una noticia para meter el audio. Casi. Por supuesto. Sí. ¿A que sí? Por sí, cierto, sí, por sí. Cierto, algo está pasando, llevamos dos boletines sin frase de los Simpsons. Es verdad. Algo es está verdad. Ocurriendo, ¿eh? Pero ha habido dos chanantes. Ha habido dos chanantes, ¿verdad? Y un padre de familia. Y un padre de familia. Ojo, es como hacer los Simpsons, pero en light. Que por cierto, los Simpsons nos van a hacer una serie, la de esta de Desenchanted, ¿cómo es? ¿Desencantado se va a llamar? Ah, sí, va a hacer la serie esta. La elfa lesbiana. La elfa alcohólica con el gnomo y el diablillo. Y es decir, va a ser otra gran colección de frases para, bueno, por supuesto, para que la traigan en castellano, porque la gracia, poner frases en inglés no la hemos metido, pero la idea es una especie como de Futurama, es decir, en lugar de hacer referencias en hacer referencias a la ciencia ficción, hacer referencias a cosas de fantasía, o sea, y a la capa y espada. ¿Cuántas referencias a Dungeons and Dragons prevéis? Pues en el primer capítulo, todas. 30. Una por minuto. Bueno, pues eso. No, pero oye, sí que es verdad, por aprovechar un poco la noticia, ¿dónde diablos se encuentra la negociación entre Marvel y Disney para ver si...? Por lo que yo le he escuchado al de Street Marvel, porque aquí la fuente... Y claro, Marvel y Disney, o sea, Fox y Disney. Es que se ha metido Comcast ahí a dar por culo. Y si ha dicho Disney, dos cosas. Bueno, que primera... Comcast es NBC, ABC, vale. Y un huevo de cadenas, es otro conglomerado gigante. Ha dicho Disney que ya dinero le sobra, básicamente, como diciendo, bueno, pon ahí... Cagamos billetes. Claro, pon la panoja ahí que te la voy a superar. Ponga lo que pongas. Y aparte se supone que hay un as en la manga que firmaron un contrato para que, si no la compra Disney, cosas de Disney, la licencia de Disney, vuelvan a Disney. O sea, si la compra Comcast... Compra todo el pack, pero los derechos de los mutantes y los cuatro fantásticos vuelven a Disney. Y aparte está parado porque hay una Comcast que no puso la demanda de monopolio. Sí, no, no es la demanda, es que cuando tú haces una operación de tantos millones, el Estado se mete y dice, vale, vamos a ver si comprando esto no te haces con más de la mitad del mercado, que eso ya es monopolio. Y entonces eso, por eso está parado ahora mismo. Eso es. No es que esté parado, sino que esos trámites, por lo visto, duran de 12 a 18 meses en aprobar leyes y decretos y mierdas. Más que nada, estamos hablando del universo Marvel y todo este rollo, porque James Gunn, precisamente, no, fueron los rusos. Los malos rusos le dijeron que quería, cuál sería su siguiente proyecto, y dijeron la Secret Wars. Dijeron la Secret Wars directamente, y es en plan de, hostias, ahí si queréis meter mutante. En eso, necesitáis todo, no mutantes, diríais prácticamente todo. Joder. Oye, hablando de James Gunn otra vez y de Twitter, hace unos meses le dijeron a James Gunn, oye, ¿cómo molaría que metieseis a Mark Hamill en Guardianes de la Galaxia 3? Y le dice James Gunn al tuitero. Al tuitero. Le dice, padre, hágame el amor. Pues la próxima vez que saque al perro y me lo encuentre, se lo comento porque vivimos cerca. Y respondió Mark Hamill diciendo, oye, pues cuando quieras lo movemos. O sea que fíjate, pues ya tenemos. Son coleguillas. Eso va así. Son vecinillos. Claro. Son vecinillos. Que en el fondo se lo van creyendo que son ellos mismos. Volviendo al tema Disney, la otra gran máquina de dinero de Disney es la Guerra de las Galaxias. Ya ha dicho Puni que van a estrenar. O sea que el próximo proyecto va a ser el de Boba Fett, según dicen algunos. Hay gente que dice Boba Fett. Pero no, que es Fett. Que esto me lleva a. Resulta que es que solo, Han Solo. Se ha metido una buena hostia de taquilla. ¿Pero porque no se ha estrenado todavía en China? No, en China creo que sí. Ah, ¿también se la ha metido? Vale, y no, y ahí es donde también se la ha metido. Entonces, ¿qué creéis que está pasando? ¿Que hay saturación? ¿Que se ha estrenado demasiado pronto? Y tienen que haber esperado... Porque claro, se ha estrenado a 6 meses de la última... del episodio 8 y entre medias de Infinity War y de Deadpool. Sí. No, y que se la han comido. Esta la sacan en agosto y se la lleva a la taquilla. No, incluso si la dejan en diciembre. como todas las de Star Wars. Sí, la película mala no es. Bueno, no. Está ahí, me gustó. No, de aquí, menos Waz, creo que lo hemos visto todos y todos salimos muy contentos. Sí, a mí me gustó mucho, la verdad. Porque básicamente era lo que yo llevaba tiempo pidiendo en una cosa, en la historia de Star Wars. Es decir, contar algo alejado de Jedis y de cosas parecidas y contar, pues eso, una historia de contrabandistas, de gángster, de robos, que es algo que tiene el universo Star Wars que no se había explorado en ningún, en prácticamente en ningún lado, y está muy bien hecho a pesar de todos los problemas que tuvieron con cambios de director, cambios de Director, han tenido Ron Howard, que es el no cambiaron dos veces, y sí, Ron Howard es Ron Howard es el tercer director que y el guionista se fue y cambiaron el final y eso ya no, cambiaron un montón de no cosas, recuerdo, sí. Pero sí que los dos anteriores se fueron por diferencias creativas, sí, tarifando básicamente. Que se suele decir que es porque han acabado a hostias y han dicho esta mierda yo no la yo no firmo esta mierda, me cojones 33. Y lo último de eso, lo que lo hemos comentado antes, es que al parecer la fotografía de la película es muy oscura, muy apagada. Es muy pálida, sí. Y al parecer en algunos cines se está proyectando mal y la gente se está quejando. Bueno, dicen que se está proyectando mal porque las cámaras que tienen para emitir no están preparadas para una fotografía tan oscura, y la gente se está quejando en los cines de por qué se ve tan mal la película. Y es porque nos la están proyectando mal. Pues eso, de todos modos, tan mal no estará, que no cuando ya tiene mal su parodia porno que se llama Hand Solo. Claro. Y es de un tío que bueno, es muy probable que la parodia de porno. Mano solo. Es muy probable que la parodia porno llevase como dos semanas antes o tres semanas antes. Y es un tío solo pajeándose la película. No, hombre, no. O pajeándose haciendo fifuking. Claro, sale más gente. O sea, ¿tú crees que. Sale más gente aplaudiéndole. ¡Vamos! Las fotos que han puesto en la noticia que he leído en Twitter, y era de Cinemanía, salía todo un elenco de personas. Un elenco de manos. No, ¿tú crees? En serio, ¿tú crees que una peli porno triunfaría si fuese solo un tío pajeándose? No parece un razonamiento muy brillante. Pues eso. Que tiene todo tiene su público. Sí. ¿Qué opinas? Pues que no sé, que todo tiene su público, efectivamente. Vale, ya está. No diremos más. A lo mejor si es el niño polla, pues yo que sé, como tiene fans. El niño polla. Espera, el explicit es en iVoox, lo tenemos ya desde el primer día. Lo tenemos desde el primer día, perfecto. Eso ya no te preocupes. Lo pedí a Puni. Va conmigo. No sé. O sea, los programas que yo no salgo lo quitáis. Tú no te preocupes, además, porque tu hermana, que es la otra persona que te preocupa que pueda escuchar todo esto, es mayor de edad. Sí, ya entiende, ya sabe de qué va la cosa. Ya sabe, hombre, joder si lo sabe. Bueno. Y la noticia sobre Fortnite y el Players. Que esto de que lo de las denuncias de plagio. ¿Pero por qué? En el tema de videojuegos es que me resultan extrañas. Pero si no, no se puede construir, no son lo mismo. No. No es porque sean lo mismo, es porque aparecen las mismas cosas. Y porque la interfaz, lo que tal, lo que tú ves, es muy parecido. Al parecer te tiras en paracaídas, en otros te tiras con el ala delta y son. ¡Ay, te estás copiando! Es que es igual. No, es más bonito. Quitas más cosas. Fortnite es más cartoon. Todo es más bonito. Es más real, más intenso. La vida. Intenso. No, pero fijaos cómo ha sido la secuencia de creación del Players. O sea, el Players nace como un mod de un mod. O sea, es un mod del DayZ, que a su vez es un mod del Arma 2. Después, el señor Brendan Green, creo que se llama, es el auténtico nombre del PlayerUnknown's. Este señor hace un nuevo mod ya con el Arma 3. Y después le llega Sony y le dice, oye, mira, vamos a sacar el Easy. Sí, el H1Z1. Que ha salido por fin ahora. Sí. Pues dentro de ese juego quería meter un modo de juego que fuese un Battle Royale. Entonces contratan a este cheño para que les haga les desarrolle el modo de juego, el King of the Hill, que luego se transforma en el Battle Royale. Pero claro, este lo desarrolla un poco, pero lo termina dejando porque no está muy de acuerdo con lo que está haciendo o no sé qué pasa ahí, y al final es la productora, la Blue Hole, la que le da la pasta para que desarrolle el Players que todos conocemos. O sea, que es que por un lado decir, joder, es que ¿quién se ha copiado a quién? ¿Quién se ha copiado a quién? O sea, este hombre es verdad que ha estado trabajando, ese es un poco el que ha llevado, el que ha popularizado el género de los Battle Royale en el videojuego. Antes del Players ya estaba había un modo de juego en el Unreal Tournament, por ejemplo. Bueno. Y en muchos, vamos a ver, si es que técnicamente la idea es que es un rey de la colina, sí, pero a ver. O sea, el rey de la colina no deja de ser a su vez un modo de las partidas deathmatch, de las partidas a muerte. El que eso, la idea se supone o se le atribuye a Romero y a Karma, que a los creadores del Doom, que estaban ahí de coña cuando estaban creando el Doom. Y oye, ¿y si hacemos esto que nos podamos aquí liar a tiros? Y fue uno de los primeros modos Deathmatch que hubo. Sí. Que hace años antes, al parecer, también había una de las primeras recreativas en las que, o los primeros juegos estos de consola de primeros 80, en lo que se podía hacer algo parecido, pero que dentro de lo que cabe, encima terminan siendo todas las ideas, ya están. Es como juntarlas de un poco. Lo que tiene el PUBG este y el Fortnite básicamente es lo de que se va acotando el terreno, verdaderamente. Sí. Es la novedad que introduce. No es la novedad. Es el sistema lógico de progresión de la partida. No. Quiero decir, tienes que acotar el espacio cuanto menos personas sean para que se encuentren. Para que se encuentren, porque si no tendrías ahí partidas de media hora cada uno en un mapa. En la película de Battle Royale, de hecho, si tienes las cuerdas, tienen zonas de combate y zonas en las que no se puede estar. Y por eso se les obliga a moverse. Al obligarles a moverse, les obligas a encontrarse y a tener que matarse. Y también en los juegos del hambre, que al fin y al cabo también coge lo que ocurre allá, tanto en la película como en la novela de Battle Royale, y un montón de mods que salieron en su momento, eran mods basados en los juegos del hambre. Luego pasa que este señor hizo el suyo propio sin estar basado realmente en nada. Pero a mí lo que me llama ya un poco la atención, Super Mario, por ejemplo. El Mario Bros. De toda la vida fue un poco el que creó ese género del plataformas con escenario lateral, etc. Sí. No hubo después ninguna denuncia. Porque era una forma de hacer un juego. Claro. Pero aquí ahora mismo hay panoja. Puta, mucho dinero. Hombre, Fortnite da mucho dinero. Coño, las loot boxes y todo este rollo que la gente compra y todo este rollo. Es decir, es que no es lo mismo decir que después de Mario salió Sonic, que fue una evolución. Que en aquellos años, que ahora, en el cual sacas un juego y puedes sacar otro con modelos de pago, con modelos de microtransacciones que te van a dar bastante más dinero. Comprabas Mario, pues jugabas todas las horas que querías. Sí, ahora ya me refiero, las demandas, ¿por qué son? Son porque uno da mucho dinero y otro da muchísimo dinero. Nintendo se supo labrar también un prestigio, porque ella no fue acusando al resto, fue en plan de yo lo he creado, yo aquí lo coge de referencia mucha gente. ¿Sabes? Y ya está, pero claro, ¿por qué vas al de Nintendo? Porque a lo mejor es la mejor fórmula que hay, ¿sabes? No, hace 5 o 6 años, cuando estaban los Tower Defense, es decir, y salió Dota y salió LOL, pues seguramente también habría sus movidas entre ellos de demandas y de plagios y disimilitudes, es decir, pero también eran juegos que, vuelvo a repetir, dan mucho dinero por microtransacciones. No, que son nuevos y que te crece cuando lo sacas tú el primero, la originalidad y el no sé qué y el no sé cuánto, y no te das cuenta que es un modelo de negocio y ahí puede hacer ese modelo de juego del que salga la polla, básicamente. Pero eso también pasaba en el cine de repente salían Variety y que van a hacer una película sobre un volcán. Escucha, y de repente los productores te hacían películas sobre volcanes. Es como si FIFA denuncia al PES porque hace un juego parecido al suyo, porque es de fútbol. Dices, no, tío, es un juego de fútbol de un género y la gente puede hacerlo como les haga la polla, y si es mejor que el tuyo, pues es lo que hay. Que cuando inventas un género, un sistema, es lo que quieres, que llegue alguien y lo haga mejor que tú. Sí, lo que sí no que es cierto. No tiene desgaste de crearlo. Lo que sí que es cierto es que Fortnite, aparte de todo eso, sí que hay cosas que son muy cantosas. O sea, es que. No, son clavadas. Es clavado. O sea, de hecho, esto nació. Esto a Fortnite le pilla un poquito a desmano. Ellos. Le pilla desmano, pero son los más rápidos en reaccionar. Claro, eso sí. O sea, ellos. Recordemos que Fortnite es un juego que mezclaba un poco Minecraft y. No, la idea primera de Fortnite eran oleadas de zombies. Claro. Era como Sunset Overdrive. Tenías que hacerte fuerte y luego aguantabas oleadas. Y la idea del juego en un principio era cooperativo, es decir, tú con tus colegas montabas tu fuerte y soportabas era un modo horda, era el típico modo horda. Claro, eso me refiero. Sí, era un poco una mezcla, es lo que iba a decir, una mezcla entre el modo horda rollo Gears of War y también Minecraft, porque tenías la parte de supervivencia y la parte de construcción. Minecraft. Esa es la parte que era de pago. Ellos sacan la versión gratuita de su modo Battle Royale, yo creo que un poco como coña, porque a lo mejor me los imagino diciendo, joder, cómo mola el Players, le damos mucho al Player mientras estamos desarrollando esto, ¿por qué no hacemos nuestro modo Battle Royale? Y clavan todo, o sea, en lugar de ir en un avión, pues van en un... No, es un autobús con el globo. Sí, el globo. Te tiras y tienes como unos alas deltas, unos paraguas para caer. Sí, es una alas delta. Tienes diferentes armas. Aquí lo que pasa es que, obviamente... tienes un pico para craftear, puedes construir. La mecánica de que la diferencia es eso: la de poder construir tus escaleras y tu fuerte. Por ejemplo, en el Players se tira más al realismo. Tú cuando te tiras, te abres el paracaídas y luego no lo puedes cerrar y volver a abrir. Y, no, este es como, sí lo puedes cerrar. Porque es una especie de drone, es una cosa rara. Haces que quieras. Claro, pues eso, tienes diferentes skins para que compres, tienes eventos, ¿sabes? Es más arcade o simulación. Sí, no, el juego es el mismo, pero es unos arcade y otros simulación. Con Infinity War el Fortnite hizo un evento que duró unos 15 días por ahí con Thanos. Joder, tío, era la puta boya ver a Thanos ahí repartiendo en el Fortnite. Sí, eso decían. Y bailando. Decían que era cosa de los rusos, que lo habían pedido porque eran fans del juego, pero bueno. Que luego el resto de la parte del juego acaba siendo free to play, en teoría. No, es que sí. Con lo del pack fundadores, pero. Claro. Porque tiene que estar curioso, la verdad. Pero el Fortnite ahora mismo también, la mayor parte de su éxito es el Battle Royale. Que es que es primero que es el Battle Royale, que es un modo gratuito, y luego al final, pues claro, que como eso ha ido ganando en visibilidad, luego han llegado todos los, tú te lo bajas, los youtubers. Y cuando ya llevas 200 horas metidas, dices, joder, pues si me estoy echando aquí 200 horas al juego, no he pagado nada, me voy a comprar una skin. 20 pavos. Te sigues enganchando. Un evento. Ah, bueno, en el evento me puedo comprar este paracaídas y esta movida. Ah, pues si no tengo puntos de esto porque soy un paquete, me lo compro. Y así es como gana dinero. Yo reconozco que el Path of Exile, que es gratuito, alguna vez he comprado algo por eso. Es decir, me está dando horas infinitas el juego. Es decir, y sacar. Al Rocket League me lo regalaron con el Plus y como no había pagado nada, quiero decir, ya no solo eso, me he comprado todos los DLCs que se han salido del SM, he comprado llaves para las cajas. La hostia de llaves, tengo la versión de la One, tengo la versión de la Switch. Y ahora la harás con la Switch. ¿Eh? Con la Switch también comprarás llaves y. No, con la Switch no, ya le por el culo. Ya he comprado mucho. No. Dejadme que os diga una cosa, y es que todavía no se me ha quitado el sabor de mierda. A mí sí, afortunadamente. Afortunadamente me di cuenta rápido. No, pero bueno, que está claro que Fortnite es una cosa que al menos es ahora mismo es el juego de moda. Ya no solo por lo de Thanos, vemos a, joder, ves a futbolistas como Griezmann celebrar. John Wick, que sale también en el Fortnite. Hay una skin de John Wick. Hay una skin de John Wick. Sí, vale, buenísima. Ahora ya me empieza a interesar más el Fortnite. Pero bueno, es un poco. Están todos los críos con el Fortnite. Están todos los críos, sí. Y mira, leí un tuit el otro día que decía. Jugadores de Fortnite, id aprovechando ahora, porque dentro de nada llegan las era Ibai que lo decía, el comentarista de eSports. Dentro de nada le van a dar a los críos las vacaciones de colegio. Se van a tirar 13 putas horas al día jugando y entonces, no va a haber quién lo gane. No vais a ganar una puta partida en lo que queda de verano. Así que, conozco, yo que sé. Yo sé que lo tengo instalado, pero lo probé una vez, dije, muy bien. Pero lo hice solo por esperar a que saliera el Players, porque a mí que me llamaba era el Players. Y ahora, pues, es una puta locura lo del. Sí, Luca, uno de los objetivos de Luca es aprobar todo con buena nota para que poder jugar en verano al Fortnite. Es su objetivo. Ve comprándole ya una camarita. Ya lo he pedido. Ahí sí, es que, ¿cómo están los chavales? Bueno, pues, mira, vamos a hacer una cosa. Estamos en la época más bonita del año, que se acerca el E3. No tenemos nada que decir del E3. Es verdad. Que iba a dar paso a otra cosa, pero es verdad. Hay que decir que nuestra nada es el E3. ¿Qué esperáis? Pues yo Spiderman, que lo quiere ya. Ya, pero ya. O sea, me está costando la salud esto. Sí, pero el Spiderman no sale hasta septiembre. 7 de septiembre, o sea, lo tengo septiembre. Super, a ver, super, super. Pensad que en el E3 veremos cosas del Spiderman, veremos cosas del Red Dead. Veremos The Last of Us, que habrá 50.000 cosas del The Last of Us. Del Death Stranding. Del Death Stranding. Veremos cosas del nuevo Pokémon. De Switch, ese sí me va a quitar. Ese no me va a quitar la salud, me va a quitar el dinero. Sí. Veremos Ascen de la gente de BioWare. Sí. Que ya han dicho que estemos listos. Y sobre todo, viendo la camiseta que tiene Puri de ropa con los gladiadores, cómo se la han colado a la gente de Assassin's Creed por segundo año consecutivo. Cuéntalo. El año pasado, a una semana antes del E3, apareció una camiseta en la que se veía el protagonista, se veía el halcón, las pirámides y Assassin's Creed Origins, cuando nadie sabía si íbamos a ver un Assassin's Creed en ese E3. Y al filtrárselo de la camiseta, Ubisoft dijo, esperad novedades en el E3, y con una imagen de las pirámides. Este año alguien ha puesto una foto de un llavero que supuestamente es lo que te van a regalar si reservas el juego, que ponía Assassin's Creed Odyssey con un casco griego. Y el casco lo tiras y te apodera de los enemigos. Hace. Y entonces, pues pusieron en plan de mirar lo que nos han mandado. Pusieron en Twitter. Y al año siguiente, y al año siguiente. Y al día siguiente, Ubisoft ha tenido que sacar un vídeo con una imagen de un griego pegando la patada, como si fuese lo de esto es Esparta de 300, en el que se ve a la ciudad de Atenas abajo, tal y cual, y pone nos vemos en el E3, porque se lo han vuelto a colar la sorpresa. Ah, comer la tostada. Madre mía, las filtraciones de Ubisoft. Concha Velasco está haciendo esto. Sí. Yo, si no ordena nada más, me recojo. Es que estoy como desanimado. Yo tampoco tengo cuerpo para matar a nadie. Es que no sé, me da cosa. no me quiero ni a mí mismo. Al mundo. Al mundo. Ah, es una mierda. Si es que se nos han quitado las ganas de atacar y de defendernos y de todo. Venga, a ver si en otra ocasión. En fin, bueno, vamos a irnos ahora a unos minutos musicales, un poquito antes de lo habitual. Después vamos a volver ya con todo el resto del programa, dedicado a la historia de Mortadelo y Filemón. Y siguiendo en el mundo de los cómics, pero lejos del cómic patrio, hay un grupo llamado Cybertronic Spree, que hacen canciones relacionadas con el mundo de los Transformers. Y no solo eso, sino que actúan disfrazados de Transformers. Muy bien. ¡Qué buena gente! Sí, sí, sí. Además tiene pinta de ser trajes de cartón. Como el niño. Se van a gastar más dinero. De Nintendo. Sí, sí, como si hubieran cogido el Labo y se hubieran hecho trajes. Es un poco locura explicarlo así, así que buscarlos en YouTube y nada, y así lo veo. Repito, se llaman Cybertronic Spree y vamos a escuchar este Cybertronic Warrior. Standing by, waiting to load my courage file. My chances come. qué ritmillo. Cómo hemos vuelto a la infancia. Oh, cómo molaba Parchís. Ahí, con Parchís, bueno. Cómo molaba Parchís. ¿A ti te gustaba Parchís? A mí me gustaba mucho. ¿Quién era el que más te gustaba? ¿Cómo que quién era? ¿Quién era el que más te gustaba de Parchís? Tenía, eran varios. Ya, el rojo. La chica, o sea, la chica. Cualquiera de las dos chicas. Vaya. Era hasta. No, qué porque eran mayores que yo. Eran mayores que claro. Tú. Así te gustan mayores. Claro. Desafiado. Bueno. ¡Qué gracioso! Pues eso, sí, estamos sí, de vuelta sí. Después de escuchar a los Cybertronic Spree. Jojo nos ha puesto un vídeo para que todos viéramos a estos señores con los trajes de cartón. Y puede dar fe Jojo de que están currados los trajes. Sí, los trajes de cartón están bastante bien. ¿No se transforman? No, no sé cómo el vídeo ese de los chiquillos. De los chiquillos, es verdad que bueno. Son unos chiquillos. Hay un vídeo de unos chiquillos, debe ser en Halloween y tal, que salen disfrazados de Transformers, pero lo que mola es que luego se agachan o lo que sea y se transforman. Y le dicen, arrodíllate, y se arrodilla, sí. Se ponen cuclillas. Se hace como una bolilla y es el avión, coches. Y el otro se estira en el suelo y es como Optimus Prime y joder, la polla, la verdad. Claro, yo quisiera tener un traje de esos. Ya. Para ir a trabajar. Por supuesto. Querría tener trabajo e ir trabajando así para que me pudieran despedir por algo. Bueno, que digo que de todos modos que esto tampoco es nuevo. Ya están los de Galactic Empire, hacen versiones rock de temas de Star Wars y lo hacen disfrazados de personaje de la saga. La gente se tiene que ganar la vida como puede. Bueno, lo hemos dicho al principio, este 2018 se cumplen 60 años del nacimiento de Mortadelo y Filemón. Fue en 1958 cuando se publicó por primera vez la primera historia de esta pareja, de la mano del catalán Francisco Ibáñez. Y desde entonces no se han parado de publicar las aventuras de estos dos agentes. Así que Víctor, cuéntanos la génesis, ¿cómo comenzó todo esto? Pues habrá que empezar del padre de la criatura. Habrá que empezar por el principio, incluso, diría yo. Pues al principio estaban los dinosaurios, se pusieron muy gordos y se convirtieron en petróleo. Se murieron y se convirtieron en petróleo. Vamos a hablar del gran Francisco Ibáñez, que es el padre de las... De Paco. Pues, no tengo tantas confianzas como tú para llamarlo Paco. Pero bueno, Francisco Ibáñez Talavera, bienvenidos a Datos Wikipedia. Francisco Ibáñez Talavera nace en Barcelona. Se llama es de Talavera, pero se llama Talavera, pero nace en Barcelona. Claro. La no casualidad. Bueno, y tú te apellidas Borreguero y no te he visto acercarte un rebaño. Bueno, estoy con vosotros, ¿qué queréis que os diga? Uf, ostras, eso ha sido. Eso es verdad, ahí. Bueno, esa no la hemos visto venir. No. Bueno, nace en Barcelona un 15 de marzo de 1936. Nace un mes y medio antes de que ocurra la guerra civil. ¿Vale? Y su afición por los tebeos surgió de una manera curiosa, porque la familia tenía amistad con el kiosquero, que cuando cerraba el kiosco, los periódicos y cómics y revistas que no había vendido, se las dejaba a la familia que vivía al lado del kiosco para que las guardase para el día siguiente volver a intentar vender esas revistas. Y entonces, pues, estuvo leía, la familia se nutría de esa amistad, y ahí Ibáñez se hinchó a leer un montón de historietas que se publicaban por la época. Comenzó a participar en concursos de dibujo y, según cuentan, con 11 años ganó el primer premio de la revista Chicos. Vaya. Que eran 25, eran. ¿Y de quién era esa revista? De dibujo, de muñequetes. De comedia. Y la cuantía eran 25 pesetas, que él siempre cuenta que ese primer sueldo que ganó sirvió para que la familia en aquella época de posguerra pudiese comer durante una semanita con esas 25 pesetas. A los 16 años, mientras está estudiando economía para ser empleado de banca, empieza a trabajar precisamente de botones en un banco en el que empieza a publicar sus pequeñas historietas y sus pequeños relatos. En aquella época las historietas básicamente eran de una página, viñetas muy de unas 12-14 viñetas por página y historias autoconclusivas. Entonces empezó pues en revistas de la época, como puede ser la revista Nicolás, La Hora del Recreo, la revista El Barbas, que me hace mucha gracia una revista para niños, se llama El Barbas, sinceramente. El Barbas, hay uno en mi barrio que le llamamos así, un junkie. Sí, pues esta es una revista de la época de posguerra que se llama El Barbas, y sobre todo en la revista La Risa. Que ya te. Que ahora van a reeditar La Risión. La revista La Risa ya te ponía en situación, ya te. No sabía lo que iba, sí. Bueno, en estas revistas empezó a crear una serie en 1952 que se llamaba Cocolo, en la cual Fue la primera gran historieta que consiguió publicar y que tuvo cierto renombre, ya que el suplemento del periódico de Barcelona, que se publicaba en aquella época, la empezó a publicar los domingos, empezó a publicar esa historieta, así que salió un poquito de lo que es del ambiente de revistas para niños. Y entonces ya pues la gente que compraba el periódico los domingos pues podía leer esas primeras historietas de un principiante o de un muy primerizo Francisco Ibáñez. En verano del 57, con 21 años, es cuando ya se centra más en su faceta como dibujante. Así que deja su trabajo como ayudante de cartera y riesgos en el banco para centrarse exclusivamente a dibujar. Empieza a colaborar en revistas como la para Editorial Marco y forma parte de la plantilla de la muy conocida revista, sobre todo por los fans del cómic antiguo español, que es la revista Paseo Infantil, que no sé si la habéis oído alguna vez, pero es una revista de referencia en la que prácticamente todos los autores de cómics de la época trabajaron en ella. Y creó personajes que a mí me encantan los nombres de los personajes de aquella época, como puede ser Pepe Roña, uno de los personajes que creo. Bueno, porque casi todos los personajes de esta época eran con rimas y con, es decir, pues ya lo veremos con Mordel y Filemón, Agente en Formación, por ejemplo, casi todos los personajes eran de este tipo. Simultáneamente, mientras está en Paseo Infantil, empieza a colaborar con la potente compañía Bruguera, que era la gran editorial de TVOs española de la época, que necesitaba nuevos dibujantes para crear otra de las grandes revistas de cómics de la época, que fue la revista Tío Vivo. Fue uno de los primeros que dibujó para Tío Vivo. Normalmente Ibáñez lo que hacía en Tío Vivo era publicar chistes de una página, historias muy cortitas, muy chiquititas, que duraban una página, autoconclusivas, pues eso, de este tipo de personajes. Al año siguiente, estamos ya en el 58, es cuando publica para la revista Pulgarcito la primera historia de Mortadelo. De Mortadelo y Filemón, ¿sí? Que fue concebida en... Espera, me he perdido. Como diría Broncano, en una encimera. ¿Te has encontrado ya? Ya me he encontrado. Entonces, principalmente lo que hizo fue tirar Mortadelo y Filemón, pero también tenía otras más historias en las que también, porque Mortadelo y Filemón en aquella época era también eso, historias de sí, una página, página y media, fin, principio, reciben un caso, Mortadelo la lía, Filemón se lleva una hostia, no resuelven el caso y salen corriendo. Fin. Pum. Y empieza a crear... otros de sus personajes más importantes, como son el Trecerrue del Percebe, el Botones Sacarinos, Rompetechos y Pepe Gotera y Otilio. Entonces, pues, era la época, una de las épocas en las que él siempre dice que era cuanto más trabajo tenía, porque tenía esas cuatro series prácticamente a la vez y tenía que, no sabía muy bien en cuál estaba, pasaba de una a otra y muchas veces se liaba. Y muchas veces. Ya voy a dibujar, estás igual. No, pues. Prácticamente, porque historia, gente que se ha dedicado a cotejar estas, veía chistes similares en historias con una o dos fechas de diferencia. Pepe Botero y Otilio contaban un chiste parecido al que habíamos visto en Rompetechos. Pero a ver, era una época en la que Ibáñez tenía mucho trabajo y... Una persona que tiene trabajo hace cosas. Bueno, influenciado por el cómic francés y belga de la época, en la que no sé, ya habían los franceses ya este tipo de historias de una página, ya se había, lo tenían un poquito superado, pues es cuando decide imitar a ellos y hacer estos cómics de 44 páginas, ya un poquito más largos, contando una historia continua de principio a fin, y en 1969 publica la primera gran historieta de Mortadelo y Filemón, que es El Sulfato Atómico. Pero entre eso, dices que es en él. En el 69. Entre el 69 y el 58, el dibujo de Ibáñez cambia muchísimo. Cambia muchísimo. De los primeros bocetos, las primeras historias que tú ves de Mortadelo, que aquello parecen casi monigotes, a ver la evolución que hay, por ejemplo, en el sulfato atómico, que se parece muchísimo más a lo que ya estábamos acostumbrados. Más que nada porque varía mucho. En los primeros cómics, Mortadelo lleva un bombín, y un paraguas, el bombín y el paraguas se lo quita muy rápido. Filemón lleva una especie, lleva el típico sombrero de cazador de ciervos de... Sí, como Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes, porque la idea era de estos dos personajes era, en un principio, parodiar a Sherlock Holmes. Entonces, el el sombrero desaparece. Filemón tenía melena, la melena de Filemón también va desapareciendo. El traje se va. El traje no, es como los de Luna. Los trajes también van cambiando. La Mortadelo siempre mantiene su levita, pero cada vez se va haciendo más alto. Al principio eran los dos de la misma estatura. Empieza a hacer Mortadelo un pelín más alto que Filemón. El dibujo, es decir, se nota que, como está haciendo el resto de historias, pues también va puliendo bastante su técnica. Ahí también las primeras historietas son en blanco y negro y el sujeto ya es... pasa con luego casi todos, color, que ver, por ejemplo, es. También la evolución de los Simpsons, de Padre de Familia... No, pero si hablamos, por ejemplo, también de cómics de la misma época, y tú además que eres muy fan, en los dibujos de Vázquez ocurre lo mismo. También. Pero es que eso, a ver, es gente que empieza con 20 años. Con 20 años y el que no, 10 y cuenta, pues. O sea, sí, por ejemplo, en Futurama no hay tanta diferencia, porque ya es un equipo que llevaba más de 10 años dibujando los Simpsons, que ya tienes una forma de trabajar. Oye. Pero tampoco hay que irse muy lejos. El propio creador de Kenshin, es decir, ha reconocido que, es decir, el estilo del dibujante de Kenshin, los primeros tomos de Kenshin a los últimos, también es completamente diferente. Es decir, incluso, es decir, no hay que irse muy lejos de cuando empiezas con tu primera obra, la tienes de un estilo y poco a poco, pues, y aparte que vas aprendiendo técnicas nuevas y vas metiendo cosas por hora. Es decir, ahora pues se utiliza mucho ordenador y cosas así. No, así todo eso es muy lógico. Es un desarrollo bio y lógico. Es lógico, pero llama mucho la atención, sobre todo a los que estamos acostumbrados a ver los cómics de Mortadelo de toda la vida. Si te pones a hacer un poquito de investigación y ver las primeras historietas. Si ves la primera historia. Claro, es que cambia incluso el formato, porque no es lo mismo un TVO que ya son varias páginas que tienes. Más contenido y tal que una historieta de una página. Bueno, con el sulfato atómico es cuando Mortadelo y Filemón revienta. Es decir, revienta el mercado y boom, se convierte en el mayor éxito que tiene Bruguera en el momento, y Bruguera se vuelve loco Bruguera y empieza a publicar publicaciones directamente con cabeceras llamadas Mortadelo. Pues están Mortadelo, Super Mortadelo y Mortadelo Gigante. En plan, como el sábado gigante. A explotarlo, es decir, había que explotar Mortadelo y Filemón como fuera. Y muchas veces que seguramente Michael comentará luego, Bruguera se saltaba los derechos laborales. En toda la parte de Bruguera. Se saltaba todos los derechos laborales. Y más que podía, porque Bruguera fue un desastre. Aparte que tuvo muchos también tuvo algún que otro problema con la censura y similares. Como Mortadelo le vamos a dedicar muchísimo tiempo, vamos a hablar un poquito de las otras obras que tiene Ibáñez. La primera, claro está, es el 13 Rue del Percebe, que está concebida como una única página en la cual vemos el corte transversal de un edificio y vemos las cosas que ocurren en cada una de las diferentes viviendas que hay en el edificio. Está todo muy planificado. De hecho, Ibáñez tenía una plantilla directamente en la que trabajaba siempre sobre ella. Tenía esa plantilla y era la que, cuando tocaba dibujar, la fotocopiaba, y sobre ella era sobre la que trabajaba y hacía el 13 Rue del Percebe. Pues tenemos en la planta baja, teníamos siempre el colmado, en el que el colmado Senén durante toda la vida, en la cual el Don Senén intentaba siempre sisar a las clientas. Teníamos a la portera, teníamos el ascensor, que por ejemplo no era un personaje en sí, pero siempre había... Pero siempre había detalles en el ascensor. Pues de repente el ascensor había sido robado, o el ascensor tenía lo típico de averiado, o el ascensor eran unos globos que había que engancharse para subir. Siempre había un pequeño gag con el ascensor. En la alcantarilla había un tío viviendo en la alcantarilla, que siempre tenía un pequeño chiste con la gente de la porte, con la portera. Teníamos un veterinario incompetente en la primera planta, teníamos una tipa que tenía una pensión que siempre tenía que meter más gente en la pensión. Teníamos una sociedad protectora de animales, por ejemplo, y luego tuvimos en el segundo piso, hubo el único sitio que ha cambiado más durante lo largo de los años. Primero fue un científico loco que intentaba crear siempre la criatura más monstruosa que se le podía pasar por la mente, pero con la peculiaridad de que a ellos les salían siempre buenazos. Creaba Frankenstein, pero un Frankenstein buenazo. Creaba un monstruo en la laguna, era un monstruo en la laguna, y él quería que fuesen bestias. Esta fue la primera gran polémica, porque incluso Francisco Franco mandó una carta a Bruguera diciéndoles que solamente Dios puede crear vida. Por lo tanto, ese personaje debería desaparecer deberían cambiar esa viñeta. A mí me suena también que hubo alguna... también tuvo algún problema con el de la alcantarilla. Porque decían que cómo voy en la España de Franco, que ya estaba todo bien en aquellos años, joder. No había gente. ¿Cómo entonces, voy a ver gente viviendo en las alcantarillas? Jugaron. Claro. Entonces lo que hizo Ibáñez fue jugar diciendo, no, no, es que el que vive en la alcantarilla es uno de los de la pensión que hemos visto en la primera planta. Pues es uno de que está alquilado en esa pensión. Es que la usurera dueña de la pensión está haciendo que viva ahí en la alcantarilla, por ejemplo. ¿Qué más teníamos? Pues después de cambiar al monstruo, a este hombre que creaba vida, y solo Dios puede crear vida, fue reemplazado por un agente inmobiliario que iba mostrando el piso a gente que iría para ver si conseguía venderlo, y finalmente fue por un sastre caradura que intentaba, pues, lo de siempre, sisar a sus clientes. Hay que ver lo de sisar ahí en un sastre, siempre buscando ahí la picaresca. En la tercera planta había un ladrón que solamente robaba cosas inútiles y tenía una novia que siempre le decía que por qué robabas estas gilipolleces. Sí, ese es bueno. Y luego tenía una mujer que al lado vivía una mujer que tenía tres chiquillos que eran unos trastos. Tal. Y en la azotea, que para mí era siempre mi favorito, el de la azotea, lo que más me gustaba, era en un cuarticho que era como inclinado, una especie como de cuarto muy chiquitito, había un pintor, o a veces era pintor, a veces era un artista, que básicamente lo que hace es asustar a los acreedores. Llegaban los acreedores y les decían, no, aquí no viene nadie. Y cosas así. Y luego siempre había un personaje ajeno que era el gato y el ratón, en el cual, como si fuese Tommy Jerry, el gato sufría así, como era más rasca y pica. El gato siempre sufría lo que la ira de la rata. Y que siempre, pues, lo tenía sujeto a una cuerda o le tenía en una guillotina, cosas así. Si vosotros habéis leído el 13, no sé cuál era vuestra parte favorita del 13. Oye, a mí el ladrón me hacía mucha gracia. Sí. Siempre decía, pero muchacho, diciendo, no, no robas eso, de verdad. Que a mí la guardilla me encantaba. A mí me gustaba mucho el de la guardilla, pero sobre todo porque siempre era un señor que estaba ahí realquilado, era el realquilado, y siempre venía a buscar, a buscarle para que pagase las cuentas. ¡No está! me molaba mucho. Lo que yo no sé si Ibáñez vio alguna vez un solo duro por Aquí no hay quien viva. No, seguramente. Eso no. Es una molla como la del Fornite y el... Sí, es el Fornite de la RUE. De igual forma que tampoco creo que viese un solo duro por Manuel y Benito. Tampoco, ya. Eso lo vamos a contar ahora. Sí, procede. Otra de las grandes historias, que no es Pepe Botera, era el botón de Sacarino, que él nunca lo ha negado. Bueno, nunca lo ha negado y nunca lo ha aceptado, pero siempre que le preguntan... Siempre que le preguntan por Espirú... Hace un ¡ay, no sé de qué me hablas! O sí sé de qué me hablas. Depende de cómo le pilles del día a Ibañez. Porque Sacarino es un ingenuo botones que vive en... que trabaja para una editorial, para un periódico, y siempre está metiendo la pata y siempre está metiéndose en líos, sobre todo porque quiere gastar bromas y es muy socarrón y quiere sobre todo pirarse a leer tebeos. Es decir, él dice, no quiero trabajar, me quiero ir a leer tebeos. Entonces es lo que él quiere. Entonces, siempre había tres personajes en este cómic principales, que eran el Presi y el director y Sacarino, que eran los que sufrían, tanto el Presi como el director, los que sufrían las bromas que intentaba gastar Sacarino. ¿Qué pasa? Que está Espirú en Francia, que es básicamente técnicamente el mismo cómic, aunque luego el creador de Espirú lo manda también de aventuras, lo manda a África, tal y cual. Espirú pasa de ser botones a ser aventurero y a ser periodista y tal y cual. Y Valle siempre ha dicho, sí, no, bueno, sí, bueno, no. A mí siempre me gustó más las aventuras del pequeño Espirú, más que el Espirú. A mí sí, porque era un poquito más socarronas, como que estaba un poquito más de... Además, se podía pasar un poco. Si hablamos de revistas, de cómics, yo siempre recordaré una que estaba todos los domingos en casa de mi abuelo. Mi abuelo, a pesar de ser muy, muy de izquierdas, compraba el ABC. ¿Y por qué? Pues porque el domingo venía el suplemento menuda, del Gente Menuda. En Gente Menuda te encontrabas un montón de cómics con Mortadelo. Yo soy el Pequeño País. No sé si fue el Gente Menuda o el Pequeño País con el que, coleccionándolo, te hacían los tomos de Mortadelo y Filemón. Pero en Gente Menuda te los podías hacer porque te daban muchas historias. Mira, y ahora que has dicho lo de los Mortadelos, ¿os acordáis de la revista El Mortadelo, Super Mortadelo y tal? Que te venían unos billetes que eran los Mortadelos. Sí. Los recortabas y los coleccionabas y te podías comprar cosas. La idea era para la tienda, entre comillas, que tenía luego, decía, si habías acumulado suficiente Mortadelo, porque no seguir merchandising de Mortadelo, chapas y cosas así. Y Mortadelo y Filemón Ibáñez le hizo cuando el 1-2-3 creó a los personajes del Bunny, el Chollo y el Antichollo, creó una viñeta para el Mortadelo que se llamaba ¿Dónde es que era? Que durante todo el cómic escondía pequeños chollos y pequeños antichollos, y era para un concurso, también era transmedia, era para funcionaba con el Corte Inglés, funcionaba con el 1-2-3, y en el 1-2-3 lo comentaban y... Claro, ahí para vender bien. A mí personalmente, Sacarino nunca me hizo mucha gracia. A mí Sacarino me pareció siempre de los... Es muy famoso y tiene mucha fama por ser una de las obras grandes de Ibáñez, pero a mí nunca me... Yo nunca fui muy fan de Sacarino. No, seguramente Albert Rivera si lo fuera. Sacarino. Y igual, a mí Sacarino me la ha sudado fuerte. De hecho, me la ha sudado fuerte todo menos Mortadelo y Filemón, que sí que me he leído y me he visto algo. Pues entonces Rompetechos también te la sudará. Sí, me la suda. Sí, hacían sus camellos. Estos personajes luego eran transmedia, eran el mejor crossover que nunca he visto yo. Sí. Y luego sacas un capítulo de Mortadelo y Filemón que sale Rompetechos, sale el otro. Bueno, Rompetechos lo sabemos nosotros, sí. Conocí a Mr. Magoo Ibáñez, claro. Eso ya lo son. Vamos a dejar que se lo creó él, que creó a él a Rompetechos, que es un cabezón bajito, miope y despistado, que no se entera nunca de nada y que todos los gags son porque ha entendido mal una palabra, ha visto mal escrita algo, ha visto algo que no es lo que parece, y son todos los chistes. Y es siempre... todas las historias eran iguales. Llegaba a una tienda, leía, en lugar de castañas asadas, leía castañas usadas, se la liaba al tendero, el tendero llamaba a la policía, Rompetechos no entiende por qué la policía a él está en su contra cuando debería estar en contra del tendero, y al final salen todos corriendo como una historieta de Benegil, perseguidos por Rompetechos, perseguido por la policía, el tendero y seis personas más que pasaban por ahí. Es decir, era muy muy coño, Rompetechos, no, pero era muy muy típica la historia de Rompetechos. Sí, pero ese es el final clásico de las historias de Ibáñez, o sea, que al final terminas en todos corriendo, y eso lo veas tanto en los Mortadelos como en Pepe Gotero de Tiliego. Rompetechos, cuando hicieron la adaptación aquí en la película de Fassbender, en la que habíamos puesto un audio que acabo de revelar que es la película. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chorprecha! Y convirtieron a Rompetechos en una especie como de fascista delante del antiguo régimen, ¿verdad, Watt? Mm-hmm. Y eso no gustó nada. Es lo que le decía a Michael, que tenemos un par de cortes precisamente de Rompetechos incluso. Y no le gustó nada, a Ibáñez no le gustó nada, y en la siguiente película, en la de Salvar la Tierra o algo así, quitaron toda esa parte fascista y franquista, se la quitaron al personaje de Rompetechos. Pues mira, ya que lo he dicho, vamos a poner un corte de Rompetechos. A ver, señorita, me parece que está usted un poquito sorda de oídos. Le repito que me han vendido una lavadora que no funciona y exijo una solución inmediata. ¡Nada! ¡Ni caso! ¡Hombre! ¡El señor subinspector! Que sepa usted que llevo un rato aquí queriendo hacer una reclamación y esta señorita, que me ha puesto las patillas a que es oficialista, ni se digna contestarme. Con el caudillo esto no pasaba. ¡Hombre! ¡Está entrando un fax! Y esa es otra, que ni tenía puesta la niña papel en la máquina y he tenido que meter yo uno como he podido. Claridad visual para Alex, pisado y sellado. Toma fax, anda, que pobre gato. Entonces ustedes me avisan con lo que sea, ¿no? No se preocupe, tenemos todos sus datos. Es usted muy amable, señor subinspector. Se ve que es usted de los nuestros. Bueno, básicamente eso era Rompetechos. Sí, bueno, pero al final... Pero sin ser fascista. Pero sí, sin fascista. Pero si le quitas el fascismo, en el fondo es muy... Es un, todo el humor de Ibáñez, al fin y al cabo, de todos estos cómics, es muy slapstick. Es muy de buscar la hostia. Él lo dice, de que cuando... No solamente creó a Mortadelo, sino que él... Le encantaban las películas de Laurie Hardy, de Harold Lloyd, de Buster Keaton, y le encantaba ese golpe visual, los hermanos Marx con las frases, entonces ha bebido de eso también para crear no solamente a Mortadelo y Filemón, sino todas las obras que él ha creado. Al final es su sello de identidad. De hecho, al principio, cuando empezaba a tener relativamente éxito, una de las quejas que llegaban a Bruguera era que es que el señor Ibáñez es un poco sádico, le decían, porque siempre, siempre era intentando atizar a sus... Siempre todas las historias terminaban con golpes y era lo que a la gente le sorprendía sobre todo. Y a nosotros como chavales era lo que nos hacía gracia, de repente le cayese la piedra enorme a Mortadelo, preparase lo típico, el típico balancín para saltar el muro. Salta y la piedra le cae encima. Pues ese tipo de cosas era lo que nos hacía gracia. Y las alcachofas por ahí perdidas y... Los tacos con los famosos bocadillos de tacos que hacía Ibáñez con las tibias, con la calavera, con los rayos, con un pie mutilado. Con un hashtag, ¿no? Con un hashtag. No, pero a mí, del dibujo de Ibáñez siempre me ha encantado ese horror vacui que tiene, la manía que tiene de meter detallitos. Eso es lo que iba a decir yo. El detallito en la esquinita, historia alternativa de un ratoncillo o de la nota, la colilla. Miedo al vacío, oh Dios mío, hay un hueco aquí vacío, hay que llenarlo de algo. Aquí hay que poner algo, hay que poner una berenjena. Eso cuenta él que era porque le pagaban por dibujo. Entonces, cuanto más metiesen los dibujos, en las primeras historietas, cuanto el dibujo tuviese más cosas, más panoja le daban. Entonces, claro, por eso recargaba tanto y metía tantísimas cosas. Y la última gran historia, y haciendo rimas, es Pepe Gotera y Otilio, granujas a domicilio. Chapuzas a domicilio. Granujas, bueno. Y granujas a todo ritmo eran. También. Que aquí, como ha dicho Michael, una serie en Antena 3, aquella primeriza Antena 3, aquí no era Manuel y Benito. Sí. Que básicamente que era un Pepe Gotera y Otilio encubierto, pero en todos los sentidos, es decir, con muchísimos más personajes para plan de... No, pero es que estos están casados. Hombre, pero con Jesús, vale, pero... Jesús Vázquez, que salía en la primera temporada, la hacía de tío súper duro. Pues estos dos personajes, Pepe Gotera y Otilio, son, pues eso, los tipos las historias básicamente eran: nos ha llamado la marquesa de Pitiminí para que le arreglemos el baño. Y le destrozaban la casa a la marquesa de Pitiminí. Sobre todo porque Pepe Gotera, que era el jefe, siempre ahí estirado, tal. Esto también es un poco rollo Mortadelo y Filemón, es decir, siempre Pepe Gotera intentando ser el jefe y poner orden. Y Otilio a su puta bola con sus bocadillos imposibles de elefante, su sopa de ballena, que lo único que quería hacer es irse a escuchar la radio e irse a sentar, porque no tenía para nada ganas de trabajar, mientras el otro está siempre haciéndole la pelota al marqués o al jefe de turno. Y todas las obras siempre terminaban con un desastre, la casa destruida. Mira lo que hemos arreglado. No, pero esa no es mi casa, es la del vecino. Y le hacían una casa de puta madre al vecino. Eran las historias que solían terminar las obras de Pepe Gotera y Otilio, que fueron, pues eso, la cuarta gran obra que tiene Ibáñez. Que yo recuerdo que acaban, como decías antes, con A la Carrera también, y con Otilio escondido detrás de un arbolito tamaño... Es el tamaño planta muerta, o sea, un arbolito mínimo. Otilio, que era un personaje gordo. Gordo, hay un bigarro. La movida era. Escondido detrás del arbolito, que obviamente no se le veía. La movida era que Pepe Gotera, es decir, que el jefe, decía: te dejo haciendo esto y hazlo y arréglalo. Y se piraba. Y cuando volvía, se encontraba el desastre absoluto, pero también llegaba la marquesa de turno. ¡Ay, lo que me ha hecho en mi casa! Iba por... ¿A quién, con quién estaba? Con Pepe Gotera, que era el que le perseguía. Y Otilio en plan de... ¡Jiji, me he escaqueado! Oye, si os acordáis, que habrá alguno que no se acuerde, que no tenga... Pero sí, ¿cuál es quizás el álbum de Mortadelo el que más os gusta o el que más recuerdos os trae? O sea, voy a empezar por Yo-Yo, que así le pillo ahí a la mano. Gracias, Yo-Yo. A un super humor, pero A eso iba, porque muchas veces, o sea, hemos visto, Mortadelo lo hemos visto editado en la colección Olé, o sea, que eran solo en tapa blanda. Que yo creo que solo tapa blanda y historieta suelta, vamos a decir así. Y esa es la que yo tengo un montón de la foto que hemos puesto en Twitter, es decir, es parte de lo que tengo yo y es... Y son historias muy cortas, son historias pues de 4 o 5 páginas como mucho. Y luego están los superhumor, que se siguen editando, pero de muchos personajes. Pero los superhumor eran tomos bastante tochos que te reunían a lo mejor, pues. Muchas historias. Sí, 3 o 4 de las historias. 4 o 5 de los álbumes. Sí. Yo quiero añadir a lo que ha dicho Víctor, que se ha dejado para mí una de las. De las series más divertidas de Ibáñez, que es Chicha, Tato y Clogo. No sé, es que se la haya dejado. Es que eso avanzaremos un poco más tarde. Estas son las clásicas. Yo, así que para luego, mí es clásica. Luego hablamos. Todo porque ya no se publica. Sí, pero ya hablaremos de esa hora en un momento. Yo, por ejemplo, si tengo que escoger alguna de Mortadelo, pues resulta que acabo de mirar y es la segunda. Es el segundo álbum que se publicó, que es el de Contra el Dan del Chicharrón. Pero me hacía muchísima gracia ese cómic porque llega un momento en que la banda esta logra inundar toda la ciudad. Y hay un episodio en el que está toda la ciudad inundada y a mí me flipaba de pequeño pues ver a cómo la gente se tenía que mover en lanchas y cosas así. Yo quería que se inundase Madrid así. Bueno, pues para eso tiene la M30. Cuando llueva Madrid, y cuando llueve está así. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo igualito. ¿Pone? Yo del cómic de álbum en sí no me acuerdo ninguno, solo me acuerdo de... Y no es porque no haya leído pocos. No, es que es más. Tengo muchos. Bueno, los tengo yo ahora. Pero son míos. Son tuyos, porque los pedías tú al Círculo de Lectores. Sí, pero el Círculo de Lectores eran los padres. Claro, tú los pedías luego. Y aparecían. Y luego... Pero me acuerdo de una escena que me hace más de gracia, que el Super les dice, no, va a venir no sé quién, que es muy importante, recíbanle como recibirían la mañana. Claro, como diciendo, más elegantes. Y van a recibirle, ves a uno aquí bostezando, otro afeitándose. Y no sé, esa escena siempre me marcó. Yo tengo... A ver, el mío personal... Es decir, yo tengo dos. Y uno es que lo comparto con un oyente nuestro, que si no lo digo me mata, que es el Brujo, que es el cómic favorito... Aniceto Papandujo. Papandujo, para servirles. Que es el favorito de Nando, que ese me lo leía yo... Es decir, se lo leía Nando... Me lo pasaba. Me lo leía yo. Se lo pasaba. Se lo leía. Ese, es decir, nos lo hemos leído, pero 300.000 millones de veces. Que es la. ¿Quieres la abuela de Mortadelo? Venga. La abuela. La abuela. Creo que con siglas. No te voy a corregir ahí. ¿No era la abuela? Lo tengo aquí delante. La abuela, es verdad que era una de las sobrinas, es que era la enemiga de la tía, pero es que hay otra. Que es la fea. Mira, la fea. El argumento es: Atilio Pérez, jefe de la fea, ha contratado los servicios de un brujo, Aniceto Papandujo, para acabar con el súper. Es capaz de realizar los más estrambóticos trucos y hechizos con su varita de madera. Será tarea de Mortadelo y Filemón detenerlo. Es un álbum que se publicó. Es magnífico. En marzo del 77. Hay un espejo que te vuelve invisible, que es una parte espectacular del cómic, que es alucinante. Y mi cómic favorito es Va la tía y se pone al día, que es espectacular. Es otra vez Bacterio con un montón de inventos locos, porque hay que modernizar la tía. Hay que modernizarla y hay que buscar, pues eso, un montón de locuras de que se les ocurre a Bacterio. Vehículos, ahora vamos a probar el turbocoche, no sé qué. Y es una locura de cómic impresionante, es magnífico. Un álbum buenísimo. Que se publica en 1989. Es magnífico el de Balatí y se pone al día. Y esa portada que tiene Nolé, que es sensacional, con Mortadelo en una grúa, que tiene una especie como de grúa puesta, que en el hombro dice, es que pegan un montón las nuevas armas, tiene un montón de cosas. Y tiene puesto una grúa en el hombro, pinchada en... La pistola tal. Y el de los monstruos también es muy buen cómic. Los monstruos. Que ahí venga, claro, es que de repente te encuentras un cómic de Mortadelo y Filemón con... En Frankenstein, con de Drácula, la momia, dices tú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A mí me encantaba ese cómic. A mí me flipaba un chiste que utilizaban, además, varias veces, que era para despistar a la gente, decían, no, joder, vamos a bajar, vamos a andar de espaldas, y así si nos ven creerán que volvemos. No tenía puto sentido. Pero no sé por qué. El puto mejor chiste es... Le voy a Mortadelo, le voy a doblar el sueldo. Y de repente se ve a Mortadelo con un fajo, con el mismo billete que tenía. Esto es muy poco sueldo. Y se ve con el mismo billete doblado, le hace el super tito y le dobla el billete y se lo pone el Mortadelo. Ese mano. Tipo de bromas es magnífico. Eran típicas, le tome para café, sí. Le da un azucarillo. Sí. Él tome para una manzana y le da un gusano. Sí. Le voy a doblar el sueldo. Tu. Magnífico. Era muy, muy grande. Bueno, vamos a escuchar otro corte y luego vamos a seguir hablando de la historia de los Mortadelos, de la historia de Bruguera, que tiene su cosa, ya veréis. ¡Bingo! ¡Alegría cuando me dijeron! ¿Cómo vienes a tomarnos ahora, chavalín? Sí, no me mires con esa cara, que te lo digo muy en serio. ¿Tú sabes lo que pesa esta alma? Anda, cógela, para que veas que no te engaño. Tío, listo. Y dame un besito, que estoy debajo. Thank you. escuchando de fondo el uno de los temas de las primeras pelis de Mortadelo, las del estudio Vara. Pero bueno, ya iremos a eso cuando hablemos de las pelis. Hemos hablado de la historia un poquito de Mortadelo, sus comienzos, que aunque ha estado llena de éxitos por todas partes, pero también tiene una parte oscura. Realmente, si pensamos, por ejemplo, en Marvel o en DC, no nos parece raro que haya otros dibujantes o guionistas que se hagan cargo de los personajes que no han creado. Bueno, esto ha pasado toda la vida, pero yendo de cara y cada una de esas personas lo hacían a su estilo, ¿verdad? Bueno, pues con Mortadelo y Filemón esto no fue así, al menos en lo de que los creadores usasen su propio estilo. Pero era la política que se utilizaba en la editorial Bruguera. No era raro que si las estrellas de la casa como Ibáñez o Vázquez estaban saturados de trabajo, fuese otro el que se encargara de dibujar los Mortadelos que hiciese falta. Uno de ellos, por ejemplo, fue Han, el que años después crease Super López, para que os hagáis una idea. Vaya, que merece otro programa. Sí, pero bueno, en aquel momento lo de Han fue un caso aislado, como los del Partido Popular. La auténtica trama, como la de la Wurtel, llega cuando la editorial crea ex profeso un equipo para hacer todo esto. Es lo que se llamó el Bruguera Equip, se encargó desde los años 70 más o menos de dibujar y escribir historias apócrifas de Mortadelo y de otros personajes, como si las hubiese hecho el propio Ibáñez o el propio Vázquez, porque allí había varios. Durante la primera etapa, el equipo estaba dirigido por un tal Blas Sanchís, que es un hombre que llevaba toda la vida en la casa y que, por citar algo mínimamente conocido, se encargó de la adaptación al cómic de las aventuras de la familia Telerín, aunque luego se fue a montó su propio equipo de animación, que trabajó incluso para Disney. Otros nombres que formaban parte de ese equipo era, por ejemplo, Ramón María Casañes, que era el creador de unas historietas que no sé si algunos recordaréis, Paco Tecla y Lafayette, que eran dos periodistas que trabajaban para el Moquillo Express. Un periódico, es que cuando he estado investigando yo, coño, lo del Moquillo me llamó la atención, pero en realidad aquello era una tapadera para una agencia de espionaje llamada La División. Y en aquel momento yo cuando lo leí, uy, esto cómo me recuerda a Mortadelo, pero bueno. Además de Casañes, es el responsable ahora mismo de dibujar a Quickie, la mascota del Nesquik. Sí, a tope. Aquel equipo era fue una escuela importantísima de dibujantes que, aunque no tenían crédito porque no firmaban como tal, sí tenían una nómina todos los meses. Y aunque ya ha dicho Víctor que las condiciones de trabajo eran un poco de aquella manera, eran bastante espartanas y echaban más horas allí que aquello parecía un taller chino. De hecho, es que era casi un taller chino porque tenían una máquina de calcar. Y no, así facilitaban que todos dibujasen más o menos siguiendo el estilo del dibujante que estaban imitando. No sé si habéis visto, que ha salido en Twitter alguna que otra vez, los planning de los dibujantes de manga, de los actuales dibujantes de manga japoneses, que de repente ven que solamente tienen de descanso 6 horas en domingo, y es no sé qué, para el cómic, para la tele, para el de lunes, dormir, comer, etc. Pues eso que nos quejamos tanto ahora era prácticamente lo que hacía Bruguera en ese momento. Sí. Es decir, los tenía en plan de encerrados y me tienes que hacer 7 páginas, y hasta que no me hagas las 7 páginas con lo que yo quiero no te vas. No comes. Pues básicamente era un poco aquello. Y además, bueno, lo hacían, como digo, con la máquina de calcar para que el lector no notase la diferencia de que estaban dibujando en nombre de otro señor. ¿Qué hacía Ibáñez mientras? Bueno, pues Ibáñez seguía dibujando, pero estaba de trabajo hasta arriba. Y claro, imaginaos, en aquella época estaban los álbumes, los Mortadelos, Super Mortadelos, Mortadelo Extra, etcétera. Ibáñez lo que hacía en aquella época, cuando le decían, oye, vamos a dibujar esto por nuestra cuenta, lo que hacía era recibir el guión, le daba el visto bueno y él seguía con sus cosas. Llegó un momento que Jan dijo, mira, lo que escribáis está bien. Delegaba en los guionistas del equipo, digo, que sea lo que Dios quiera. Hubo una época en la que al principio, cuando quería él dedicarse, es decir, se grababa en cassette el argumento de lo que quería que fuese la historieta y se los daba. Eso ocurrió después. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que a finales, todo esto dura más o menos hasta finales de los 70 y a principios de los 80 es cuando empiezan a ir las cosas un poco de aquella manera. Por un lado, la editorial, que está ganando pasta a expuertas, porque claro, con todo lo que el volumen de publicación, pues tiene que estar ganando un montón de panojita, incluso cuando venden los derechos para que se publique todo esto en Alemania, donde el éxito que tienen es una locura, que luego Víctor nos va a comentar. Pero a pesar de eso, Bruguera empieza a tener problemas para pagar, y algunos de los dibujantes dicen, oye, mira, pues yo me voy a buscar la vida y me voy a ir a otra editorial. Uno de los que dice que se pira es Ibáñez, y ya en el 85 coge la puerta y se va a Grijalbo, que es otra de las editoriales que publicaban cómics en la época. Pero no tiene los derechos de Mortadelo. Los derechos los tiene Bruguera. Los derechos son de la editorial, no son del dibujante en aquella época, y se ve obligado a irse, pero Mortadelo se tiene que quedar en Bruguera. De hecho, él allí en Grijalbo comienza a publicar historietas en una revista que se llama Guay, pero con personajes como, por ejemplo, el historias del 7 Rebellion Street. ¡Uy! Como el 13 Rueda del Perfume, pero con otro nombre. Y, como decía Guaz, Chicha, Tato y Clodoveo, que es la historia de tres macarras que lo que hacen es buscarse la vida. Eran Chicha, Tato y Clodoveo, tres gandules sin empleo o una cosa así. Que eran, pues eso, era uno, el típico colega con el jersey de cuello alto y el flequillo, el heavy y la punky. De profesión sin empleo. De profesión sin empleo. Era, y era, bueno, pues eso. Las historias de esta gente tratando de buscarse la vida, tratando de buscar trabajo y liándola. Mientras que pasa en Bruguera, bueno, pues como en Bruguera sí tienen los derechos y tienen un equipo, pues sigue publicando, pero las cosas siguen yendo mal. ¿Qué pasa? Ahí entra en el 86 el grupo Z, compra la editorial con los derechos de todo el material publicado, y el equipo Bruguera sigue trabajando y pasa a llamarse Equipo B, y ya empiezan a firmar cómics de Mortadelo bajo el nombre de Equipo B. Todo esto cambia en 1987, porque en este año aparece la nueva ley de propiedad intelectual, y ahí sabéis si se le reconoce la autoría de los personajes a los creadores. Así que a partir de ese año aparecen muchos más Mortadelos, por un lado los que firma el Equipo B y por otro los que firma Ibáñez en Grijalbo, que dice venid con papá, venid con papá. y vuelve a, claro, publicar. Y encima, para que se distingan, es cuando ya añade en su firma el símbolo del copyright, ya pone F. Ibáñez y el simbolito del copyright, diciendo que estos son los buenos, este es el Mortadelo auténtico, no copias baratas. Claro, como vuelve ya a publicar sus Mortadelos, pues pasa de Chicha, Tato y Clodoveo y del resto de personajes que crea para Grijalbo. Y bueno, pues mientras hay otros señores, otros apócrifos, por no llamarlos negros, los que se tienen que encargar de dibujar tanto al trío Calavera estos como a los del Rebellion Street. O sea que ahí ya en Grijalbo se repite un poco la historia. Pero ¿qué pasa? Que la cosa aún se complica más. Como hay dos editoriales publicando Mortadelos, Ibáñez dice, oye, que estos son míos, y les denuncia a Ediciones B por publicarlos sin permiso. Y se organiza una batalla legal en los juzgados considerable. Una batalla que al final, bueno, se termina solucionando. Ibáñez gana el juicio y de alguna manera vuelve a Bruguera, vuelve el hijo pródigo y comienza a encargarse de la publicación de los Mortadelos. Y eso provoca también que el Equipo B se disuelva. O sea, Ibáñez deja sin trabajo a todo un equipo. ¡Qué cabrón, Ibáñez! Este es el podcast que le condena. Pero bueno, ¿termina esto con los dibujantes apócrifos? Por no, supuesto. Porque la vaca hay que exprimirla. Y claro, hay que seguir publicando historietas en la revista Mortadelo, Mortadelo Extra y Super Mortadelo. Y aquí es cuando Ibáñez decía que no, que todo lo hacía él, que si acaso le ayudaban con el entintado, pero parece ser que, aunque el Equipo B se disolvió, como la mujer de Víctor una vez, sí, hubo otros dibujantes que se encargaban de esta carga de trabajo, basándose en los guiones que Ibáñez les grababa en las cintas de Kassel. Y la gente que ha hecho estudios, que es súper fan de Mortadelo y que ha escrito un montón de cosas sobre los personajes, dicen que esta época en concreto es malísima, que las historias se resienten muchísimo. Es la peor época de Mortadelo con diferencia. Pero la cosa mejora cuando el ritmo de publicación ya baja y Ibáñez dice, oye, mira, me voy a tomar las cosas con calma, y comienzan a salir ya los álbumes de historias largas. Es también a partir de esta época cuando Ibáñez rejuvenece un poco la serie y comienza a incorporar elementos que ya están más basados en la realidad social y política del país. O sea, es la época en la que vemos pasar por Mortadelo y Filemón a Roldán, a Juan Guerra, bueno, Juan Batalla se llamaba en aquella época, en los cómics, a miembros del gobierno socialista de principios de los 90, que estaba relacionado con la corrupción política. En esto salió un álbum que se llamaba Atasco de Influencias. Ese le tengo yo, que es el único que tengo en tapa dura, y es buenísimo ese cómic, es muy bueno. Ya se empezaba a hablar de la unificación europea, del euro y tal. Y es cuando se vuelve loco con entonces ahí publica, por ejemplo, Maastricht Jesús, hablando del Tratado de Maastricht. Luego están, como acaba de decir Víctor, las historias ambientadas en las Olimpiadas y en los Mundiales de Fútbol, aunque de esas ya hubo algunas en la etapa apócrifa, así que a saber si eran... Había una que era como, no me acuerdo para qué Mundial fue, en plan de, bueno, vamos a matizarlo, y es Gatolandia 78. Hay unos Juegos Olímpicos que eran los de Gatolandia. Gatolandia 78 o algo así. Pero hay unos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, por ejemplo... Y del Mundial 82, o sea, que eso viene de lejos. Luego empieza a tener la locura de que empieza a Mortadelo como si fuese Asterix, y se va a Alemania, y se va a Italia, sí, y se va a Francia. Mortadelo viajero. La tendencia de ir utilizando elementos reconocibles de la política y de la sociedad española se ve hasta ahora. O sea, en las últimas aventuras hemos visto historias que hablan de la gripe U, de la crisis y la precariedad laboral, por ejemplo, en Sueldecitos Bien Bajitos, que creo que es de este año o del año pasado, o El Tijeretazo. Hubo uno sobre que la mil se nos va a caer encima. Luego está uno que se llama El Tesorero. ¿De qué puede ir? ¿De qué puede ir? Bueno, pues va de que Mortadelo y Filemón investigan quién ha vaciado la caja del Partido Papilar. ¡Oh, qué hecho precha! Y es que, bueno, se sigue publicando cómic de Mortadelo hasta ahora, más o menos a un ritmo de unos 3 o 4 álbumes por año. Uno de los últimos de salir, que en abril de este año, es el que se dedica al Mundial de Fútbol de 2018. Hay que decir que Báñez tiene ahora mismo 83 años, 82. 82, 83 años. 82 años, es decir, que el amigo. Que el ritmo, que a lo mejor, si de repente dice dejo de dibujar, es comprensible. Podría dejarlo, pero va siendo. Pero ahí sí que... Aparte que estos últimos de estos últimos 5 o 6 años tampoco es que sea de una calidad muy buena. Es el Stan Lee español. Sí. Sí, si tuviésemos nuestro Bruguera Studios, haría cameos. Sí. Pues podría haber salido ninguna de las películas no salido haciendo cameos, ¿verdad? No. Bueno. Está ahora mismo firmando en la Feria del Libro. Bueno, ayer estuve en la Feria del Libro y no vi nada. Pues estará hoy. Siempre está. Alguna vez le he visto por ahí, eso es cierto. Pero no, hace poco le han dado un premio. Ha sido hace 2 días. Ha sido. En un hotel de Madrid. Han dicho, toma, por ser tú. Toma, sí. Valle, muy bien. Hombre, estaban Carlos Areces, Joaquín Reyes. Las Charantes. Y no sé quién más. Dándole ahí un premio al maestro. Bueno, el humor. ¿Termina aquí la historia de Bruguera Ediciones B? No lo creo. No. Porque tiene que volver. Hombre. En forma de chapa. El tiene que volver. Te sorprenderá. ¡Cuánto queda, José Francisco! Lo último es que en abril a Penguin, la Penguin Random House, es una. Mondadori, ya puestos. Es Penguin Random House Mondadori, pero en otro sitio lo he visto solo como Random House. Le digo, bueno, vete a saber si ya no son Mondadori. Es una editorial británica que lo tiene todo, es la Disney de la literatura, sí. Es que de hecho, probablemente la conozcáis esta editorial, porque todos estos libros que son clásicos adaptados en inglés y tienen un simbolito de un pingüino, a lo mejor te lees la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero en inglés, para aprender inglés. El retrato de Dorian Gray. Claro, pues es una editorial que es muy famosa. En Inglaterra, el 90% de los libros que se publican en Inglaterra es de Random House. Bueno, pues. Esta gente que también publica cosas en España ha comprado Ediciones B con todo lo que eso conlleva, es decir, todo el fondo editorial de Bruguera. Y en septiembre van a publicar tomos recopilatorios de grandes historias de Mortadelo y Filemón de la primera época, pero no solo de Mortadelo, también de Vázquez, de Han o de los Zipizape de Escobar, que también darían para otro programa. Pero es que además no solo se va a dedicar a sacar material antiguo, porque la idea que tienen es resucitar Bruguera como marca y publicar cosas nuevas. Así que lo que ha dicho antes Guaz, Bruguera ha vuelto en forma de chapa, así que habrá que ver. Yo, a mí, no sé, lo que más me interesa de esta nueva etapa de Bruguera es precisamente todo lo antiguo que saquen. Sí, porque luego ya lo tenemos. Ya lo tenemos más que. Y están los superhumor, que lo recopilan prácticamente todo. Está lo de tapadura que va saliendo. Es decir, lo interesante es ver, pues eso, las primeras historias de los años 50 y 60. A ver qué tal está. No, si usted orientación tiene. Lo que pasa es que la tiene en el culo. Escudo para siempre. ¿Pero qué hace, payaso? Escudo para siempre, me rebota todo. A usted lo que le va a rebotar es el cráneo contra el suelo. Estamos hablando de que ahora iba la parte de cine. De cine. Pero, claro, algo se ha interpuesto entre nosotros. Espera, primero, vamos a poner en situación. Puni, ¿qué es hacer un mortadelo? No, te lo explican en... Ah, te lo explican... Vale. Lo explican en el foro de... En la escena post-créditos de la película viene explicado. Luego sale Samuel L. Jackson y te lo hace y te lo explica. Y te invita a la iniciativa Vengadores con un mortadelo. Bueno, a ver, entonces... mientras estábamos aquí haciendo el programa, pues estos... Durante la investigación. Yo-Yo y... Puni. O a lo mejor Puni. Se han dedicado a buscar Mortadelo y Filemón X. Por si existiese algo. Solo Mortadelo X. Filemón no nos interesaba. ¿Habéis probado en X vídeos? Sí, donde hemos probado. ¿Y qué habéis encontrado? Y lo hemos puesto, lo hemos googleado luego. Y hay en Yahoo Respuestas, cómo no. Hay un chaval preocupado que pone: me hicieron un mortadelo, ¿qué hago? Y claro, dice: atención. Hola, amiga. Fue hace unos días en casa. Espera, un momentito. Espera, música de hablar por hablar. A ver si ponemos una música a tono. ¿Ya? Sí, dale. ¿No? Yo. Fue hace unos días en casa de mi novia. Íbamos a dormir unos amigos y amigas suyas y yo. Sus amigas sacaron la idea y mi novia aceptó que me lo hiciesen riéndose. Uno de sus amigos me lo hizo mientras ellas me echaban fotos riéndose de mí. ¿Qué hago? Yo me hice el dormido para que no pasase nada. Pues data, un mortadelo es que te ponen los testículos en los ojos y el pene en la nariz. O sea, y te hiciste el dormido, escucha. Es mucho peor que si descubres la foto, ¿eh? Claro, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? Hay dos opciones. Que se rían de ti y te ha tocado los huevos, los ojos y el rabo de la nariz. O, aparte de que te toque todo eso, que también toque tu mano, porque yo lo cojo a eso, lo estrujo ahí como una naranja y lo mato. Tú imagínate ese momento en el que te están poniendo los huevos en los ojos y te estás haciendo el dormido. Sintiendo un escroto ahí en los... Bueno, quiero que no necesitamos nada. Un antifaz de carne. Por favor, estamos siendo demasiado básicos. Basta. Explicit plus plus. Voy a subir un poquito la música. Espera, esto del consultorio era más por Mortadelo X, ¿eh? No por nada, ¿eh? No, por nada. Es lo que tengo. Salía un gif de una señora haciendo... cosas. Bueno, entonces, vamos a hablar de películas de Mortadelo, no de películas de mortadelos, que es distinto. Waz, cuéntanos. Bueno, ¿qué películas y series? Sí. Porque en los años 60, en 1965, como has dicho tú antes, en los estudios Vara, se hicieron varias películas basadas en las historietas de Mortadelo y Filemón, aunque las películas realmente son más bien una pequeña recopilación de episodios cortos. Hilados con cierto sentido para que parezca una trama todo y tenga todo por hacer cierto sentido. Y algunos están en YouTube, los he visto esta mañana. De estas son el de que hereda un mortadelo un rancho en América y hay un indio. El rancho, un rancho en Aragón. Ese es muy bueno. Ese es buscarlo. Yo creo que es la serie, porque esto básicamente, la primera película de Mortadelo y Filemón fue la del Armario del Tiempo. Magnífica. Que es lo que digo, no deja de ser una recopilación de cortos ahí basada en Lo ha dicho además como llenándose de la boca. Es que me encanta, es que el Armario del Tiempo es una de mis películas favoritas. Te gusta el armario. Es buenísimo. Me gusta el Armario del Tiempo. Yeah. Y es una película. A mí lo que me gusta es el nombre de, vamos a decir, que es el coprotagonista, que es el primo de Filemón, que es Chiflágoras. El profesor Chiflágoras. Profesor Chiflágoras, es verdad. Que inventa un armario para viajar en el tiempo pues van a diversas épocas. Hay un momento en el que van historia para ver. Se llevan a Napoleón. Es decir, viene Napoleón a nuestra época. Napoleón descubre leer un libro de historia lo que le pasa en Waterloo. Entonces, claro, Mortadelo y Filemón dicen que tienes que ir a Waterloo porque si no, la historia se va a tomar por culo. ¡No quiero! Mira Marvel, ¡no quiero! Napoleón se pira. Y de repente, pues, le montan una trampa para la atrapan, tal y cual, que sí, que no, que sí. Y al final, como que atrapan algo, lo meten al armario y lo mandan a Waterloo. Y de repente llaman a la puerta. ¡Oh, hemos salvado! Están Chiflágoras y Filemón. ¡Primo, hemos salvado el tiempo! ¡Qué guay! Y de repente aparece. Vamos, llama Mortadelo, vaya a abrir el timbre. ¡Claro, como yo soy el sirviente, tengo que ir! Como siempre a Mortadelo. Y de repente vuelve Mortadelo vestido de payaso, riéndose. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren! y aparece Napoleón con un chichón en la cabeza diciendo, ¿pero a quién hemos mandado? Y habían mandado a la vecina que está espiando, ¿qué hacen estos locos? Y está la vecina vestida de Napoleón en Waterloo diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¡Por favor! Pero me encanta el detalle de que llegue Mortadelo vestido de payaso descojonándose el cabrón. Bueno, pues ya veis que no hace falta ya que busques la película. No, es un, claro. es un trocito de 15 minutos de una peli de 90. Por cierto, podemos decir que Chiflagoras es un poco el antecedente de Profesor Bacterio, porque todavía no había salido Bacterio en los cómics, entonces. Pues no te puedo decir. Porque si la peli es del 65, creo. No, que... la peli esta es del 71. Ah, entonces sí. Porque era de. Vaya, vaya. Vaya, entonces. Vaya, vaya. Qué error. Qué lamentable error. Y no vale. Volvieron, hicieron estas películas ahí a finales de los 60, a principios de los 70, y hasta el año 94 no hubo otra adaptación de Mortadelo y Filemón, que en este caso fue la serie coproducida por Antena 3 y la luxemburguesa RTL, y hecha por el estudio BRB Internacional. Hombre, unos clásicos son los que han hecho toda la animación española de los últimos. Sí, o sea, tenemos allá los Fruities, creo que eran, Willy Fogg, Artacán. ¡Los bosqueperros! El jodido David el Gnomo, o sea, sí, sí. El jodido David el Gnomo. Que era David el Gnomo, pero negro y con una pipa. La canción que hemos escuchado antes de empezar a hablar de Yahoo Respuestas y el chico que han hecho Mortadelo, era la edición de Mortadelo, era la sintonía de la serie. Que fue una serie que nada, fue muy cortita, 26 episodios de media horita, dos temporadas, y que adaptaba los cómics con cierta fidelidad y que además estaba por ahí el propio Ibáñez metiendo mano, controlando todo el asunto para que aquello no se controlase. La verdad es que yo esta serie la recuerdo y la recuerdo bastante bien y bastante entretenida. Era decente. Sí. Para otras cosas que nos hemos encontrado por ahí, obviamente, de Mortadelo y Filemón no, porque es algo que yo creo que no está demasiado exprimido, pero era bastante buena. Y luego tenemos ya en 2003 llega la película invitada de hoy, que es la gran aventura de Mortadelo y Filemón, dirigida por Javier Fesser, que también tengo alguna curiosidad que os comentaré después, que adapta el fragmento, lo que adapta son varias historias, hay un poquito, hace un pequeño refrito del sulfato atómico, de Chapol Esmirreau, por ejemplo, y que por ejemplo también la historia es toda es original en el fondo, pero se permiten también el incluir a varios personajes clásicos de Bruguera, como se rompe techo, que hemos escuchado antes, el 13 Rue del Percebe, que es una, tiene escenas bastante divertidas ahí. La casa donde vive la madre de Mortadelo. De Filemón. Que es la señora Filemón. Y eso que tradicionalmente, si no recuerdo mal, era Filemón Pi. Sí, sí. Con lo cual están llamando a la madre por el nombre del hijo. Chan, chan, chan. Bueno, Ibáñez cuando saca a la mujer del súper es el súper con una peluca rubia y un vestido rojo. Literalmente. Es decir, eso es, y se llama la mujer del súper. Y así, por ejemplo, antes de lo que tengo todo muy picadito, muy rápido, de detalles, fue una de las películas, o es de las películas españolas que más de planos han tenido editados digitalmente en postproducción, con más de 350 planos, pese a no ser una película que sea de acción o que aparentemente pueda requerir mucho trabajo de este estilo de efectos. Yo es que creo que ahí Fesser también tuvo un problema, el problema de hay que llenarlo todo y también quiso meter un montón de cosas en pantalla. Y hay que adaptar muchas cosas y muchos detallitos, porque ahí vemos, pues no sé, desde los golpes de una de las escenas que van a entrar por la entrada tumbando la farola. Entonces, claro, tienes que tirar la farola, que el suelo se levante. Justo no sé si recordáis la escena, aparece un tío en moto y se estampa contra una pared, pero que se mete dentro de la pared. Todo eso tienes que editarlo. A ver, hay muchos aplastamientos. Salvando las distancias, obviamente, pero igual que en 300 o en la película de Sin City, hubo mucha edición digital para tratar de trasladar visualmente lo que representaba el cómic al cine, pues aquí han hecho lo mismo. Sí, el Sin City yo creo que es más adecuado. 300 más, desde mi punto de vista, 300 es más de acción. Sí. Y el tema de los efectos siempre puede dar más juego. Y comentar también que, por ejemplo, el famoso casting de Mortadelo, que en este caso fue elegido Benito Pocino, un actor prácticamente desconocido que se había dedicado a hacer cuatro cosillas por ahí de extra y cosas así, que se dedicaba a ser y que era cartero. Sí, este salía en Máquina Baja, ¿no? Salió en alguna cosa por ahí suelta, pero muy suelto, sí. Muy suelto. Y que, bueno, en el casting vieron a más de 500 actores, pero eligieron a Vito Pocino, que era amigo de un maquillador y que le enseñó una foto a Fese. ¿Cómo se parece? Sí. Y ya es como le ficharon. Y también comentar la nota triste de esta película, que es que fue la última película de Luis Ciges. Sí. Que sale solo, que además, tal y como dice Javier Fessel, sale solo un minuto, pero qué minuto. Hay que decir que Pocino hizo esto, luego hizo Mortadelo en el musical y no sé qué, dos historias más, y acabó hasta la polla de la promoción, es decir, acabó hasta las narices de la promoción de esta película, de que todo el mundo le reconociese con Mortadelo, de que acabó tan tan asqueado de, dijo, si he hecho una película y me he tenido que comer promoción, chistes, entrevistas, tal y cual, se acabó. Mira, creo que no hizo nada más, dos o tres cosillas más. En la siguiente película, que fue en 2008, que la dirigió Miguel Bardem, primo de el oscarizado Javier Bardem, directamente lo que hizo fue subirse a la parra. Entonces no le cogieron, por lo que dicen todas lo que dicen las fuentes, es que no le cogieron porque me exigió una barbaridad. Yo creo que se vio el pescado de anterior y dijo, voy a ver si puedo rascar. Mira, ¿qué más cosas que ha hecho Benito Pocino antes de Mortadelo? En Máquina Baja, efectivamente, era el farmacéutico. Y el también que... era un seguridad de cuando se está cagando y dice, quédate aquí. En Máquina Baja 2, en Semos Peligrosos, Máquina Baja 2 es el vigilante del parque, pero era el farmacéutico el que luego el que le vende a Popeye el Biomanam. Me va a violar. Esa era la que está con el farmacéutico. Salió en un par de episodios de la serie de Máquina Baja, hacia The Esquilator. Que Máquina Baja, la serie era la del gran Pepe Rubianes. La del gran Pepe Rubianes. Bueno, y las películas eran de otro gran, del gran Pajares. Que yo sigo diciendo que no sé cuál de los dos es más grande haciendo Máquina Baja. Hay que decir que las de Pajares está ahora mismo en rotación en el Paramount Channel y cada tres días te están echando una de Máquina Baja. Joder, pues nunca la pillo. Y luego ha salido por ahí haciendo pero papeles, yo que sé, fíjate, en Platillos Volantes hace de tipo inquieto. O sea, Partidos Volantes, la película en la que iba a salir Iker Jiménez. Joder. Y al final no salió. El tipo inquieto que debe ser como tipo que muere número 3. Y en Atolladero, ¿os acordáis que hablamos de ella hace tiempo en el podcast? Atolladero. Hace de lugareño. Vaya. O sea que. Tipo de inquieto número 2. Sí, sí. Lugareño. Y luego tiene un corto sobre el sulfato anatómico. Vaya, le hace de Mortadelo. Voy a entrar a ver qué diablos es esto. El sulfato anatómico. Uy. Bueno, voy a investigar. Vosotros seguid. De él, lo ha encontrado él sin querer. No, iba a decir no creo, pero claro, acabo de ver que. Sale Lucía la Piedra, entonces. Escucha. Ojo al casting. No sé ojo yo. Al dato, señor. A ver, ojo no sé si será. Dato. Es comedia, no es psicalíptica, pero podría serlo. ¿Por qué? Porque sale a Marna Miller. ¿Vale? Pero tenemos a Benito Pocino haciendo de Mortadelo, a Dionisio Rodríguez alias el Dioni haciendo de Filemón, y Miguel Ángel Rodríguez el Sevilla haciendo de Profesor Bacterio. Y esto es un cortometraje del 2016. ¿Y dónde me dices que está disponible? Que me paso por el videoclub en dos minutos. Habrá que buscarlo, no sé. Mira, lo produce. Sí, es un corto, pero además que está patrocinado por Caja Rural. O sea. A tope, lo tiene todo. Todo vamos. Bueno. Lo tiene todo. Me cago en la leche. Hostia, el Dioni de Filemón, ¿eh? Da el pego, ¿eh? Estaba viendo la foto. Ya pondremos la foto en redes sociales. Vale, que va. Continúa, Guaz. A ver, ¿por dónde? Pues así. Pues lo que estaba contando. En 2008 tuvimos la segunda película de imagen real de Mortadelo y Filemón, que fue Mortadelo y Filemón Salvar la Tierra, que como ha dicho está dirigida y guionizada por el primo de Javier Bardem, Miguel, y que en este caso pues repite Pepe Villuela interpretando a Filemón. ¡Uy, macho! Y tenemos a Edu Soto interpretando a Mortadelo. Todavía me tiene que pagar ese trabajo. Y nada, pues es otro guión. De doble riesgo, ya les amigo. Tienen que pagar por tantas cosas. En este caso también es otro guión original, aunque está inspirado más o menos en la historia del caso del bacalao. El caso del bacalao. Esta, sí. Tranquilo. ¿Qué te has tomado la pastilla? Hoy te has tomado la pastilla. Cate. rescate. Boom. Y en 2014 se estrena la que hasta ahora es la última adaptación, que es Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que en este caso es una película de animación, pero también está, vuelve a dirigirla Javier Fesser, que también se encarga del guión, junto a Claro García y Cristóbal Ruiz. Entonces, claro, tengo que buscarlo porque también hay y que... creo, y ganó, y que me parece que ganó el Goya a la mejor sí. película de animación, que es ese Goya en el cual hay una película nominada y siempre gana, porque solo hacemos una película de animación al año. No nos da para más. No nos da para más. Es el mejor Goya del mundo. ¿Qué? Y ganó, por cierto, ganó el Goya al mejor guion adaptado y a la mejor película de animación. La de... Que en este caso la historia también es original, pero en este sí que hay un cómic publicado pocos días después del estreno. Vamos a decir que fue un diseño en paralelo, sí. Desarrollo en paralelo. Y bueno, pues básicamente esto han sido las películas así a lo rápido y picadito, que luego la gente se nos queja. ¿Algún equipo B? Realmente nadie se nos queja. Quiero decir, los oyentes no, nos quejamos nosotros. Aquí mira, no se queja nadie. Déjame que. Es que he encontrado más información sobre el sulfato natrónico. Noticia que aparece en fotogramas.es. Es uno de los proyectos que más han dado que hablar en los bajos fondos del cine español en los últimos meses. Ya puede adquirirse en DVD o verse en streaming a través de su página web previo pago de 3 euros. No. El sulfato anatómico es una adaptación en clave erótico festiva del sulfato atómico, considerado el primer y mejor álbum de las aventuras de Mortadelo y Filemón. Bueno, es el mejor. El actor y director de cine porno David El Moreno dirige un mediometraje de 25 minutos. Del Moreno, me encanta ese nombre, es sutil. El Moreno. Del Moreno. No es del, es él. El Moreno. El Momo, el Lalo, el Tato y el Cristal. Cuenta en su reparto con la participación de Benito Pocino. El Sevilla. Y a Barnabete. En un film de muy bajo presupuesto y un inconfundible y desacomplejado aspecto cutre que inscriben al film a la tradición del cine de Jesús Franco o Pedro Tenburi. Pedro Tenburi es el de Karate a muerte en Torremolinos. O Ellos robaron la picha de Hitler. Con el erótico festivo. ¿Cómo era el Führer? ¿Cómo era el Jocántaro? No, Ellos robaron la picha de Hitler. ¿Cómo era el final? El Rastafiure. Os lo dejo ahí. Sí. La pornstar del momento en España, Barnabete Miller, lidera la legión de actrices y actores procedentes del cine X que aportan la salsa picante al plato. También en el reparto, el ex de Karina y el ex concursante de Hotel Glam, Juanmi, o el ex concursante de Gran Hermano, Julio el Feroz. Yo no sé quién es ninguno de estos dos, pero bueno. No sí, el Feroz era un boxeador, yo me acuerdo. No sé, y ahora viene lo que más gracia me ha hecho. No es la primera vez que los agentes de la tía se ven mezclados en una historieta porno. ¡Ojo! Tal y como recuerda el blog Pega y Corta, en el número 7 de la revista Titanic, Ramón María Casañes, ya hemos hablado delante que era uno del equipo B, ex dibujante de Bruguera, quiso vengarse de la editorial tras su marcha poco amistosa publicando una aventura sexual con la secretaria Ofelia paseándose en pelotas por las viñetas. David El Moreno ya busca financiación en una plataforma de crowdfunding para poner en marcha la secuela del sulfato atómico. Anatómico, perdón. La noticia se publicó en junio de 2016. No sabemos si habrá conseguido David El Moreno. Se habrá conseguido en Berkami. Mátame camión. Esto merece que nos tomemos un minuto. Madre mía. En fin. El dictador de la República de Tirania, acusado internacionalmente de utilizar su poder en beneficio de sus múltiples empresas constructoras, se ha dirigido a su pueblo en una alocución televisada. Llevo 40 años dedicado en cuerpo y alma a construir este país. Y os aseguro que aquí en Tirania no queda una sola parcela urbanizable. Es por esto que he tomado la decisión de recalificar otros países. La primera medida irrevocable será demolir el Palacio de Buckingham, que es mucha casa para una sola señora, y levantar allí viviendas de protección oficial de 3 y 4 dormitorios, planta a calle, que se empezarán a entregarse en noviembre de 2007, con sus ventanitas y todo esto. Sección tendremos más información sobre el sulfato anatómico. Acaba. Espera, no es por nada, pero. En la página oficial. Nos hemos boicoteado nosotros mismos. Totalmente. Joder, no, perdona. Simplemente que ha surgido un contenido que es de mucha mayor importancia. Tenemos que esperar a que vuelva Puni. Hemos reventado nosotros mismos el programa. Se ha ido al baño. No podemos esperar. Me encanta la frase que lo está buscando. Me encanta la frase con la que promociona, con la que lo promociona, que es. ¿Cómo era? Si quieres, para quien quiera verlo todo. Versión extendida sin censura. Porno explícito para quien quiere verlo todo. 2 horas 40 minutos que dura la película. Para no montar eso. Madre mía, 2 horas. La pregunta es: ¿Benito ahí tiene algo que ver? Y no sabemos. No sabemos, que a lo mejor el hombre le han rescatado. Está claro, ese sí que fue. Espera, ¿cuánto dirías que valía la película? No tiene pinta. Tiene pinta de que hacen un cambio ahí. Ha bajado a 2 euros ya, ¿eh? Ya está a 2 euros. ¿Estaba a 3? Antes valía 3. Y ahora está a 2. Está ya a 2 euros. Ha bajado el precio. Sí. Prohibido bajarla sin nuestro consentimiento o algo así. Creo que ponía. Claro. Bueno, a ver, entonces. Para mayores. Que no la líe. Vamos a volver a. Que salen pollas. Vale. Vamos a volver a nuestro. A nuestro lugar seguro, ¿eh? Que salen pollas, vaya. Me gusta esa frase. Vale, que vamos a volver a reconducir un poquito esto. Como no podía ser de otra manera, Mordell y Filemón, aparte en el porno, también han tenido vida en el mundo de los videojuegos y de hecho cuentan con más juegos de los que podríamos pensar. Sí, así a bote pronto, yo. Un poco ahí, quiero decir, hay sagas que de triple sagas que tienen menos juegos que las de Mordell y Filemón, ya te lo digo, ¿eh? Que, por cierto, me ha sorprendido porque lo he descubierto, de que lo que hemos comentado antes, que son súper famosos en Alemania, súper famosos, y que su nombre es, en otros idiomas, inglés. Para ser más concreto, no sé si en Alemania también le llamarán así. Se llaman Clever and Smart. Es que ese es el nombre en Alemania. Ajá. Pues Clever and Smart, Mordell y Filemón. Listo e inteligente. Eso es. Sí. Vaya. El humor bueno, alemán. Ya os diré. Sí, luego no adelantemos. ¿Cómo es el nombre en Grecia? Que es flipante también, ¿eh? No adelantemos acontecimientos. Total, el primero que sale a la palestra es el Mordell y Filemón, sin más. Que se publica en el año 87. Para Spectrum, Amstrad, Commodore 64, Atari ST, MSX y Amiga. Fíjate, esto sí que era un multi y no lo que sale ahora. El de Spectrum fue el que yo jugué. Era una aventura salpimentada como con algunos minijuegos, como la carrera de caracoles o copiar una firma de un documento. Era como perspectiva de... ¿Os acordáis cuál es la Tortuga Ninja de la NES cuando salía de la alcantarilla, que lo veías como de arriba? Pues era un poco así. Estaba guay porque salía Ibañez pixelado con un cigar, ¿sabes? En la boca ahí, hablando. Este además... Este se desarrolló en Alemania y el juego tenía mucha importancia el tema. Primero, conseguir dinero para comprar disfraces para Mortadelo, y el hecho de que Mortadelo utilizase disfraces era para poder hacer otras pantallas. Claro, los minijuegos como en el caracol, por ejemplo. Sí, en la carrera de caracoles, si Mortadelo iba con el disfraz de caracol, se ponía el primero siempre, claro, iba claro. Más rápido, tú apostabas y ganabas más perras. La versión de Amstrad era como la más bonita, porque estaba como en colores, la que yo me he documentado, pero iba como a pelos. Entonces, era la del Spectrum con esos colores raros, la que mejor iba. Con ese celeste y ese magenta. Efectivamente, esos amarillos buenos. Luego salió, 2 años después, en el 89, Mordell y Filemón 2 Safari Callejero, que se viene a inspirar, yo creo, que más o menos en la película, ¿no?, que tienen de Safari Callejero. Creo que tenían una peli, ¿no? Hay un cómic que... Que se inspiraba en otra cosa, para ser originales. También salió en Spectrum, en Amstrad CPC, en MSX, en Amstrad PCW y en PC. Y era un desarrollo lateral de como un Mega Man, por así decirlo. Bueno, con Mordell y Filemón había como disparos, tenías que esquivar también cosas. Era ya más modernito. Plataformas de toda la vida. Y hay un parón de 9 años de aquí al siguiente. El siguiente es el Sulfato Atómico y se publica en el 98 para Windows 95 y 98, efectivamente. Y aquí es donde empieza un idilio absolutamente loco con las aventuras gráficas de Point and Click. Porque desde el 98 hasta el 2000... Espera. Sigue, 2008, 10 años, en esos 10 años salen juegos como el Sulfato Atómico, que es el primero que sale, la máquina Meteoroloca, que es para PC también, Terror, Espanto y Pavor, para Windows 95 y 98, Dos Vaqueros Chapuceros, Operación Moscú, El Escarabajo de Cleopatra, La Banda de Corvino, Mamelucos a la Romana, La Banda de Corvino, Balones y Patadones, una aventura de cine edición especial, y Mortadelo y Filemón, misión salvar la Tierra. Bueno, pues todos, este último es para móviles. Todos esos son point and click. Todos. No voy a explicar cómo, o sea, quiero decir, qué es un point and click. O sea, haber estudiado. Lo que sí que tienen es que ya se parecen los diseños que aparecen en... Igual es que ya que los cómics. Ahí está. Que los cómics, incluso que la serie de televisión, sí, que salió desde la 3 es, era yo creo que era en plan, vamos a reaprovechar aquí frames, ¿sabes? A lo loco. Y pues eso, cada uno te contaba su historieta, coge esto, súbete, utilízalo para esto, aventura gráfica. Y el usar último, polea en... ¿Eh? Usar polea en... Eso, usar, ¿no?, micrófono en... Eso. Todos estos, a partir de los que empieza a publicar Alcachofa Soft. Alcachofa, grandes. Sí, que son a partir de más o menos de... Creo que de dos vaqueros chapuceros. Hacían una cosa muy cachonda, que era... Tú te comprabas a lo mejor el de dos vaqueros chapuceros. Después te comprabas el de Operación Moscú. Si los instalabas a la vez y los jugabas en orden, desbloqueabas un tercer juego. Gratis. Hay uno, por ejemplo. Sí, que son buenos DLC, hostia. Sí, el de una aventura de cine, que había una. Tenía varios. Pues el tercero, el que desbloqueabas, era una parodia de Parque Jurásico. Está bastante guay. Y el último juego, que salió hace 4 años, en el 2014, para móvil, es Mortadelo y Filemón Frenzy Drive. Que vaya cojonazos poner Frenzy Drive y no poner ahí conduciendo a lo loco, a lo puto loco, sí, a Ortega, a lo puto loco. Eso es Ortega Canadition, algo de esto. Es un Endless Runner, es un juego en el que vas con Mortadelo y Filemón, ya con los gráficos que tiene la última película de animación. Van los dos en una motillo con un sidecar, y es el típico que vas corriendo y tienes que esquivar a los coches, tienes que seguir hacia adelante. Los Rally Runner estos. Sí, el Endless Runner es en plan, esquiva las cosas, pu, sigue salta, pa, pa, pa, claro. Y bueno. Como, a ver, como el Mario, no sé, un Mario que era así. Super Mario Run, dices. No, porque este se basa en la vista, es tú ves a los personajes de espaldas. Y entonces van por una carretera. ¿Y el de Mario subir de espaldas? No. El de Mario, no. El de tocar una puta. Ah, vale, es tocar y saltar. No, tocas y saltar, ¿no? Claro, vale. Super Mario Run tiene la. Esto es como un Spy Hunter. Sí, sí, por eso te digo. Pero sí. Con la perspectiva ya de graficotes y de cosas que te van apareciendo y, ¿sabes? Y vas esquivando. Para megamóviles. Para no, del 2014. O sea, quiero decir, tiene muy el estilo de la película de animación. Uh-huh. Pero claro, en el del 2014 en un móvil, pues tampoco te esperes una cosa loca. Uh-huh. No estaba mal para ser un juego móvil. Pero vamos, es la además 2014 es la puta época esa de que todo eran Flappy Bears y, sí, y el de runner de estos y el corredor del laberinto y el no sí, sé qué, y todos sacaban su puta versión para correr. Uh-huh. El Sonic Dash, creo que era, o el Sonic alguno de estos de móvil, uh-huh, que ese es el que sí es así, salió también por esa época, ¿sabes? Uh-huh. Y con esto, pues oye, la cosa es que claro, había aquí una pala de aventura gráfica que te puedes impulsar, ¿sabes? No, ¿no te has molestado en probar alguna? A los que le gusta y te llama. No se ha molestado en nada, efectivamente. Porque no, o sea, quiero decir, cuando he visto esta cantidad de aventuras gráficas ni con un palo, yo no soy de los que le gustan las aventuras gráficas, la verdad. Y hostia, los Endless Runner, pues no tengo espacio en el móvil ni quiero borrar nada para instalarlo y probarlo. Así de claro. Y punto. ¿Se puede saber qué es lo que estaba haciendo? Estamos decidiendo quién la saca a cenar, señorita Ofelia. Ay, no llore, señor Filemón. Ya saldré con usted en otra ocasión. No, si por eso llora, porque el que pierde es el que tiene que sacar la pasta a la vaca. Otro chiste muy típico de Mortadelo, los chistes con la señorita Ofelia. Ahora le acusarían de gordofobia. Sí. Y machismo. Bueno, pero eso. Ahí ya ves, hay un poquito. Hay un poquito. Bueno, hemos hablado de TVOs, hemos hablado de las películas, de los videojuegos, hemos hablado de cine porno incluso. Pero resulta que el cine porno no estaba en las cabezas. No estaba en las cabezas, pero se ha colado. Es la magia del podcasting. Pero resulta que Mortadelo y Filemón pudo haberse convertido en un juego de rol, pero un juego de rol de los de toda la vida. Más allá del porno. Sí, sí, más allá del porno, claro, porque también es, el porno otro, es otro juego de otro rol. Juego de rol. Estamos hablando de un juego de rol de los de mesa, lápiz, papel y dados. Eso fue allá por los años 90, Puni. Sí, toda la información la he sacado antes de nada del blog Roll de los 90. Ah, sí, no, hombre, hay que citar las fuentes. Claro, para que quede claro. Yo no sé, lo he sacado del blog de Mortal o no sé qué. Lo siento. No sé si se escucha bien a Yoyo gritar desde el otro lado. Perdonad. Desde los que estaba con. Yo no he dado las fuentes, pero es de un blog muy bueno, lo tiene ahí muy ordenado y muy colocadito. Y muy, muy bien, muy limpio todo. Podéis ir a comer allí. Hombre, se lo ha currado mucho, entonces quien quiera saber más. Que se meta ahí a verlo porque habrá más. Y habrá imágenes. Y mejor. No, es que además. La persona que lleva este blog además ha dedicado no solo a coger información y ya está, sino que a hacer entrevistas a los implicados y todo el tema. Hay cosas muy bonitas. El juego de rol de Mortadelo y Filemón, en el que podríamos encarnar a agentes de la tía, lo tenía todo para triunfar. Eran principios de los 90, tiempos locos. Los juegos de rol estaban de moda, comenzaban a salir juegos en castellano, incluso en catalán. Además, un juego tan temático como este, pues iba a vender a mucha gente que ni siquiera sabría lo que estaría comprando. Pedía Mortadelo y Filemón y lo compraría, ¿no? Directamente. Sobre todo por los coleccionistas, que solo compran todo sí o sí. Pero sin embargo, pues fue que no. Y el pobre pues nunca vio la luz. Fue una serie de factores que se fueron sumando hasta el fatal desenlace. Joder, qué pena. Qué mal, ¿eh? Qué triste. ¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar? Ambas cosas. Hubo factores decisivos. Recordamos que en el 94 se produce el fatídicamente conocido crimen del rol de los dos mongolos estos que apuñalaron a Carlos Moreno en la marquesina de autobús. Y la prensa, pues muy simpática, ya se encargó de relacionar directamente y hacer responsables a los juegos de rol. Entonces, pues las ventas de los mismos bajaron en picado debido a esa nueva fama. Pero claro, esto no fue el único punto donde este escenario... A ver, que me he perdido, perdón. Pero que esto no fue el único punto. Dado este escenario, sus creadores, Fernando Tarancón y Arturo Sola, se les dice pues que no es el mejor momento para sacar el juego y que el tema se les va a retrasar, pero que ellos que sigan trabajando, ¿no?, en el proyecto, o sea, aún no está cancelado. Pues todo esto, estando en un momento muy avanzado del juego, el propio Ibáñez estaba implicado, había dibujado unas viñetas en una, por ejemplo, vemos al Super tras una pantalla típica de Master, como que les está roleando una partida a todos, a Mortadelo, a Filemón, a Ofelia, a Profesor Bacterio, y ya se había hecho algún testeo del juego y las críticas eran buenas. Y la siguiente plaga que les llegó pues fueron las Magic y los otros juegos de cartas. Y claro, al final el público friki pues de la época era el que era y la paga semanal no da para todo. Así que venga a gastar duros en las cartas, venga a ir al rastro y a comprar cartas. Sí, sí, sí. Venga, bueno, a vender cartas. Te ibas a las tiendas a comprar las sueltas. Y no era un buen momento económico, así que el juego pues sigue sin salir. Joder, qué mal. Qué mal. Durante todo esto, la editorial Ediciones B evoluciona, cambia o lo que sea, como los Pokémon. El caso es que su tipo de público también va cambiando y el proyecto termina de caer el momento que se les notifica que tras un estudio de mercado sacar el juego no es rentable y entonces ya se cancela total y de manera definitiva el proyecto. Muy claro, es ejemplo. Dice, ¿no vamos a ganar perras? No, se tomaron las cosas en serio. No lo sacamos. Que lo único serio al final en la vida es lo serio. Se ha tratado de comprar los derechos desde otras editoriales en negociaciones fructíferas, así que nada, no hay juego de rol de Mortadelo y Filemón. Pero bueno, ya conté lo malo, ahora voy a contar las cosas buenas, de cómo era, o sea, ya podemos más felices, de cómo hubiera sido el juego si uno hubiera llegado, por lo que el público sabemos. En Mortadelo y Filemón, el juego de rol, encarnamos a un agente de la tía, con acceso a todos los inventos del Dr. Bacterio aparecidos en los cómics, con ficha de todos los personajes aparecidos en los cómics, que esto ya como trabajo de recopilación y para los coleccionistas hubiera sido una auténtica maravilla. Lo más único y propio del juego era su sistema basado en dados de 12. Tirabas uno y tenías que sacar cuanto menos mejor. Esto es debido a que uno de sus creadores dice que cuando compraba un juego de dados, porque él nunca sabía qué hacer con los de 12. Así que pues creó el sistema en ese dado. Es verdad, porque realmente, ¿para qué utilizamos los dados de 12? Hay poquitas cosas. Nosotros inventamos la tirada de encuentros también, porque no lo usamos para nada. Claro. Y algún arma que... Algún hechizo. Sí, también. Una hostia mía así de troll ya era 12 de 12. Sí, sí, alguna así que va a ir con efecto. Sí. Y lo otro que tenía era la característica de chiripa, que nos puede sonar de otros juegos como los puntos de fuerza en Star Wars o los de Potra en Fan Hunter, que son puntos especiales que hacen que demos ahí todo el foie en un momento determinado del juego. Normalmente nos añaden dados o puntuación o cosas así. Tenía cuatro características repartidas entre fibra, maña, astucia y nervio, y hasta 17 conocimientos para habilidades tipo pues conducir, por ejemplo. y dos características especiales para el juego que lo hacen más Mortadelo y Filemón, que son disfraz y cambiazo. Disfraz está claro, es la habilidad especial de Mortadelo para disfrazarse, así poder valerse de alguna manera y por así decirlo de sus poderes, es como el mago. Y luego está el cambiazo, que es una acción muy típica de los cómics de Báñez, de ser el que lleva el arma controlando la situación, y en la viñeta siguiente pues llevas un bocatelo muy queso y los malosos salen corriendo. No se preocupe, jefe, yo le daré el cambiazo. Claro, bueno, los malosos o los agentes, eso sí. Sin peligro más que de acabar un poco magullados, porque en este juego, al igual que los cómics, no se puede morir. Además, es algo que el propio Ibáñez, el de también, les dijo, oye, cuando habló con ellos, en este juego no se morirá, ¿verdad? No se puede morir. El caso es que con los derechos de autor bloqueados de aquella manera, pues no parece que podamos ver esta joya a la venta. En su día iba a salir incluso publicado con los dados, la pantalla, o sea, todo lo necesario para poder jugar, e iba a incluir dos aventuras, una basada en el cómic Valor y el Toro, y otra que se habían inventado ellos. Y pues bueno, pues eran 35 años de recopilación de personajes, inventos del profesor Bacterio, incluso publicitaron su futura salida en revistas especializadas de la época, que eran Líder y 2 de 10. Y nada, nos quedamos sin Mortal y Filemón, el juego de rol. Esto es como aquel anuncio que salía en las revistas también de rol, en la Líder, 2 de 10, que el famoso juego de rol de Alien. Siempre ponía, se está gestando. En una foto como del huevo Alien, ponía, se está gestando. Y nunca se gestó, nunca se gestó. Llegó Ripley y... Seguimos esperando a que salga. Joder, pues la verdad que es una pena, porque el juego... O sea, a mí, a nivel de coleccionismo, me hubiera gustado más que a lo mejor jugarlo, porque no... Hombre, es que a ellos les iban dando durante... Tiene toda la recopilación de los 35 años, porque mientras... Ellos trabajaban en el proyecto, les dieron todo el material que había, que de alguna manera, como los personajes, los inventos del Bacterio y tal, los incluyeron en el juego, y todo lo que iba saliendo se lo iban enviando a ellos para ir añadiéndolo a la vez. Durante el tiempo que estuvo incluso el proyecto parado, lo iban ampliando. Sí. O sea, el juego, alguna copia existirá, pero no a la venta, imposible. Algún proto. Sí, claro. Bueno, es que esto, joder, poca broma con esto. Poca broma. No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. En fin, vamos a avanzar un poquito más. Enseguida Víctor nos va a contar qué pasa con Mortadelo más allá de España. Around the world. Mortadelos around the world. Around the world. Hundo. No se agobien, que para ustedes también tengo una misión top con automóvil especial. Ah, bueno. Ruten. Usted dirá, verán, es evidente que nuestro laboratorio ya no es un lugar seguro. Así que se van a ocupar de trasladar los inventos a otro sitio. Su misión incluye desplazamientos, supervisión y embalaje preciso del instrumental, así como chequeo y control del nuevo emplazamiento. Para ello, deberá proporcionar un vehículo autopropulsado con pulpos, mantas, poleas con cuerdas de doble trenzado y cestos de medidas intercambiables. Porque es usted el super y nosotros agentes secretos, que si no parecería que nos están cargando una mudanza de mierda. Hemos comentado ya durante el programa sobre el éxito de los cómics de Mortadelo, y es que este no se ha quedado solo en España, porque hay países donde el cómic ha tenido un éxito muy similar al que tiene nuestro país. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quieres dejar el móvil? No, es que estoy buscando una cosa para más adelante, que no me apunto aquí, me acuerdo que hay que decirla. Vale. Pero bueno, hemos dicho repetidamente en muchas ocasiones durante este programa que Alemania, en Alemania Mortadelo y Filemón lo petó. Efectivamente, en Alemania Mortadelo y Filemón lo petó. Hubo un momento en el que sus álbumes se vendían más que los de Asterix, según cuentan. Dicho el éxito de Mortadelo en Alemania, se ha pasado a la televisión, como hemos visto, videojuegos, las películas se han editado allí, las películas de animación de la editorial Vara se metió allí, tanto El Armario del Tiempo como la gran aventura Mortadelo y Filemón de Fesser también fue editada, como hemos dicho, bajo el nombre de Clever and Smart, que supongo que en inglés sería listo y listísimo. Listo e inteligente, más o menos. Pues en Alemania pues será también un listo y el otro listo. Muchos estudiosos del mundo del TVO dicen que el éxito principalmente en Alemania se debe a la inmigración. En estos años en los que tanto se inmigraba a Alemania, 20 Alemania Pepe, eso es la película de Landa. Pues decían que muchas veces los descalzos, los alemanes veían cómo esos inmigrantes españoles se partían la caja con los TVOs que se les mandaban, y querían saber qué era eso tan gracioso que estaban leyendo y qué era. Entonces se acercaban, lo veían, le contaban a los españoles los chistes, los alemanes se partían la caja y dijeron, esto hay que traerlo aquí a Alemania y esto es buenísimo y tiene que estar aquí en... esto es un melocotonazo, esto tiene que estar aquí. Allí, por ejemplo, la tía era la Trans Internacional Argentinen, por ejemplo, y en lugar de ser el super era el señor L, el que mandaba a la tía. ¿Dónde también fue muy conocido Mortadelo y Filemón? En Brasil. Antes de acabar con Alemania, decir que es el único país del mundo en el cual las películas de Vara están editadas en DVD y en Blu-ray. En España no están editadas esas en... no están en castellano, pero los alemanes tienen su edición de Clever Aretmar en Blu-ray. Y no sale en español. Y en español, al parecer, no está. Joder. Pero qué decir, los alemanes no tienen el idioma español. ¿Eh? No tienen idioma español en los Blu-ray alemanes. ¿Quién sabe? No, yo no sé alemán, ni tengo sus Blu-rays. pues en Brasil se les conoce como Mortadelo e Salamiño. Salamiño. Salamiño. Que también se dice que, como mucha inmigración también partió hacia Brasil y a Sudamérica, pues que también el éxito se debe a los inmigrantes. Curiosamente, la película del Armario del Tiempo se estrenó en cines en Brasil. Con el título de O Armário do Tempo. ¿Vale? En Grecia, como he dicho antes, se les conoce como Andiritis que Symphonix. Andiritis. Que al parecer se jugaba en el Orisamos. Sí, sí, sí, sí. Al parecer, pelo blanco. Sería una traducción de el que está de acuerdo y el que no está de acuerdo. Esa sería la traducción de los nombres de Mortadelo y Filemón. En Dinamarca son Flip y Flop. Donde ay, no sé cómo, no sé, no, ni un pelo se le complicaron. No. Flip y Flop, venga. Adelante, venga. Donde, curiosamente, es el sitio en el que el país fuera de España en el que más tomos de Mortadelo y Filemón se han publicado, con cerca de una cuarentena de títulos. ¿Cuarentena? ¿Cómo es 40? Oye, pero ahora mismo lo que hay, cuarentena. Sí, 40 días. No, ¡hostias! No, ¡ojo! Me la acabo de jugar, ¿eh? No lo digo. Me la acabo de jugar. Aún en capítulos anteriores. Sí. Bueno, en Finlandia también se publicaron y allí eran Nopsa ya Napsa. Joder. Eso fue durante los 80, luego cuando hicieron una reimpresión y del título, ahora allí se les conoce como Aji Ach. Taji. Esto me recuerda a la primera temporada, cuando decía buenas en cualquier idioma. En Noruega ocurrió un caso curioso, y es que empezaron a editarse como Flip och Flog. Flip och Flop. Hostia puta. Copiando la edición en la cual. Me acabo de acordar. En la cual, dime. No, que tú empezabas, ¿verdad? Empezabas la primera temporada saludando en idioma raro. En idioma raro. O sea, sí. Lo hiciste la primera vez, caíste, y ya no pudiste salir. Dije, qué mal está esto. Viste, no pudiste salir y ya cada día era peor. Que era así, cada vez fue a peor. Al final lo di en binario. Ahora se equivoca hasta en español. Sí, ya está peor. Pues eso, en Noruega ocurrió que empezaron a editarse como Flip off Flop, copiando la edición española, ¿vale? Y eso lo hizo la editorial Nordic Falag. Sin embargo, hubo la editorial Gedeon, empezó a publicar los cómics con la edición alemana. Así que allí en Noruega tenemos dos ediciones, una con la edición española, llamados Flip and Plog, y otros conocidos como Clever at Smart. En Francia no tuvieron tanto éxito como puede parecer, es decir, el país vecino, también hubo migrantes. No, porque los franceses, siempre tan estirados y tan amigos de los españoles, que les encantan las cosas que hacemos los españoles, decían que es que el cómic este de Mortadel et Filemón, como se tradujo a los pocos que se emitieron, es que es demasiado... Nos copian demasiado a nosotros y a los belgas. Entonces se nota que está demasiado inspirado en nuestro cómic. ¿Por qué no compran Tintín? Tintín es bueno. Bueno, aparte de los países que hemos dicho, la serie se ha publicado en Italia, en México, en Argentina, en Portugal, en Turquía, en la República Checa, en un montón de países. Y, curiosamente, en Rusia y en Japón nunca se ha publicado. ¿En dónde? En Rusia y en Japón nunca se ha publicado. ¿Y tú por qué crees que es? Pero la película de Fesser, del 2003, fue un éxito impresionante allí en Japón y en Rusia. ¿Por qué? porque ignoraban el humor, es decir, ignoraban el humor verbal, lo ignoraban. A ellos les hacían gracia los golpes, que se caían, que se resbalaban, lo veían. Mortadelo y Filemón fue muy para niños en Japón, porque los padres decían, coño, si es de gente que se cae, se resbala, que hacen muchos chistes. El argumento no se entera, no les importaba. Si ellos lo que querían ver era la gente caerse, hacer a los personajes caerse, recibir golpes, los disfraces, tal y cual. Y eso fue lo que hizo que la película tuviese tantísimo éxito, tanto en Japón como en Rusia, siendo países tan, es decir, con una, que nunca se ha publicado. Una buena hostia le pone a todo el mundo, independientemente, sí, de, no, verdad, es el lenguaje universal. Y hay que decir que yo durante mucho tiempo estuve convencidísimo de que hubo una especie como de parque de atracciones o parque temático de Mortadelo y Filemón en Alemania. Es decir, estaba convencidísimo. No sé por si lo vi en un típico reportaje de estos de televisión española, de españoles por el mundo o algo. Me pareció, estaba convencidísimo de que lo había. He estado buscando. No he encontrado nada. Es decir, puede ser eso, puede ser un efecto Mandela rarísimo en mi cabeza, de que a lo mejor vi. Hablaban de. Sería del salón del cómic de Angoulême o algo, y habría alguien vestido de Mortadelo, no sé. O algo que pensaste, joder, pero, si hay un parque Asterix. Claro, lo pensé. ¿Cómo no hay un? Es decir, en mi cabeza, es decir. Coño, Mortadelo y Filemón, tío, que tiene un parque de atracciones por cojones. Es decir, tiene que tenerlo, porque mola mil. Y no, en mi cabeza tal. Lo que sí he encontrado es que durante los 80 y los 90, en Valencia, donde si no, les dio por hacer parques temáticos de cosas de cómics. Para los chavales, en plan, vamos a revitalizar este parque que tiene los hierros oxidados y el suelo de gravilla, como decía la canción, lo restauraron y le empezaron a poner, pues ahí está el parque de Mortadelo y Filemón en un barrio de Valencia, en el que hay unos muñecos de Mortadelo que ahora están destrozadísimos, los han reventado, pero hay de Zipizape, había de Asterix, es decir, revitalizaron una zona, es como si en la parte de Usera Villaverde todos los parques los hacen con... Y ahí los yonkis chutándose al lado de Mortadelo, ¿Y qué estaba buscando? Hay un momento mítico en la historia de la televisión española, y es aquel tipo que ganó el 50x15, sí, por una pregunta súper difícil sobre un pueblo, una especie como de pueblo de África, ticual, que era en África, que eran los Hotentotes. Que el tipo llegó y dijo, le pusieron lo de los Hotentotes. ¿Qué son los Hotentotes? Tal y cual. Y de repente, Sobera así riéndose diciendo, esto no lo vas a sacar, cabrón. Y dijo, llamó a su mujer, ¿no? Dame el teléfono, quiero hacer el teléfono de este de la llamada. Llamó a la mujer y le dijo, hola, cariño, me voy a llevar 50 kilos, ¿eh? Estate atenta a la tele. Y dijo, y le dijo así, antes de contestar, le dijo, esta me la sé por la contraseña que utilizaba Mortadelo en no sé qué cómic. Que, es decir, que es lo que estaba buscando, pero no encuentro ahora mismo cuál era la esta. O sea, se lo encuentro antes de que acabe el programa. Y dijo la contraseña y dijo los Hotentotes. Y Sobera se quedó blanco, abrió los ojos así, levantó las dos cejas que se le salieron por la cabeza. Y el tipo se echó así para atrás y dijo, no le faltó poner la mano y decir, dame los 50. Dame el fajo de billetes. Vaya tela. Pero claro, esto no pasa porque sí. Y esto no es porque sí. Esto no es como el agua que cae del cielo sin porque que se sepa exactamente por qué. ¿Sabes? Esto tendrá su razón. Pues, es que voy a echar mucho de menos a Rajoy como proveedor de frases para el programa. Por eso estoy aprovechando hoy toda la carpeta que tengo de rajoyismos. Así que nada. Bueno, pues muy bien. ¿Has terminado ya? Pues mi parte sí. Hay que decir que para mí Mortadelo y Filemón, para mí, ¿sí?, es el puto mejor cómic que se ha hecho en este país. De siempre, es decir, es mi cómic favorito y que lo amo. O sea, yo mejor que Máquina Baja. Yo lo amo mejor. Mejor que Historias Fermosas. Mejor. Mejor que Clara de Noche. Mejor. Vale. Mejor. Para mí, Mortadelo y Filemón es la puta mejor serie de la historia. Cruzado. Océanos de tiempo para encontrarte. Pues no hacía falta. Te vas a lacasademihermano.wordpress.com. Y allí nos tienes. ¿Está usted intentando seducirme? No, hombre, pero si quieres escribas al Twitter. Apunta, @casademibro. He visto cosas que vosotros no creeríais. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Joder, pues que no lo pierdan. Mándanos un correo escrito o un mensaje de voz a lacasademihermanopodcast@gmail.com y nos lo cuentas. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Si tanto te cuesta entenderlo, nos conformamos con un mensaje en iVoox. Chiza, pincha, guanqui, chubaca, panche, tato, Sí, sí, claro que tenemos Facebook. Nos buscas en Facebook como La Casa de Mi Hermano Podcast y aparecemos fijo. Profesional. Muy profesional. Con bigote tienen cara de otentotes. Eso sí. Esa era la contraseña que le sirvió al tipo para ganar el 50%. Joder, yo hubiera respondido: ese tipo con bigote no es un ostentote, sino mi cipote. Te veía venir. Es que no aprendemos. Bueno, esto va a ser un mensaje de los siguientes más extraños de la historia. Sí, porque han pasado cosas raras, la informática nos ha puñeteado. Así que, en fin, vamos a ver qué nos habéis contado respecto al programa anterior, por ejemplo, en las redes sociales. Víctor, dime. Empiezo yo. Si no te importa. Empieza tú. Vale. Esther Oliva Armizán nos dice: os ha dado fuerte con el FIFA Thieves. Sea of Thieves. Es como mi hijo. Sea of Thieves. ¿Vas a jugar al Thieves of Sea? Digo, hijo, ya lo ves. Os ha dado fuerte con el Sea of Thieves. Sí. A tope. Vale, os ha dado fuerte, ¿no? Una miajica. Te has dado cuenta. Y ahí vamos, aquí sigue. Yo, porque últimamente apenas juego, pero aquí estos siguen dándole fuerte y flojo, además con la nueva expansión que ya ha salido. Dos más que uno. ¿Ha caído ya el megalodón? Sí, el otro día por casualidad Puni y yo nos empezó a seguir un galeón, nos dijo: espera, somos amigos, nos pusimos a hablar con ellos en inglés, eran noruegos. Hello, my friend. Eran noruegos, nos dijeron que si queríamos ir de caza, dijimos, ¿por qué no? Fuimos allí, lo mataron ellos, básicamente, yo le metí... ¿Y tú a mirar, no? No, yo le metí 5 o 6 cañonazos y 3 o 4 tiros, pero cuando me mató de un bocado y cuando me respawné en la isla, ya ponía chum. Me salió el loro y dije: ah, pues genial, pues ya lo han matado. Qué guay soy. Sí. Muy bien. Vale, José Manuel Guirado. Vale, nos comenta: Nacho Vidal sería el pirata patapalo. Ideal patapalo boquete en el casco del barco. Muy bien, es el chiste también que hace Guas, pero sí, efectivamente Nacho Vidal tiene ahí. Tiene madera para tomar. ¿Qué más tenemos por ahí, Guas? Pues tenemos a Pedrote, que nos cuenta que en 1988, servidor, él, salía el viernes por la tarde, jugaba el rol por la noche, vale, y le cogía prestado a la amiga al máster para jugar al Pirates de Sid Meier hasta el alba o hasta la hora de comer. Y utilizaba los hashtags mundo viejuno y muy mal de lo mío. Y Amarillo 114 nos cuenta prácticamente lo mismo, que dice que le metió pocas horas al Pirates, que vaya vicio, y que antes al Taipan de Spectrum, que era casi lo mismo. Sí, el Taipan tenía también un aire. Luego parece que hay gente que no está a favor de mi alegato en contra de los cines de lujo. Puni. No, Iker. No, tenemos a arroba Elizabeth. Hostia, esto, ¿eh? Elizabeth HMSSZ. No, Elizabeth MSSZ. Hombre, qué fácil para ti, ¿eh? Vale, coño, vale, lo estoy viendo aquí, Elizabeth, vale. Pero la H, si ya dices Elizabeth, la H no. Yo qué sé. La H ya. Ahí, la H es muda. Ya no puedo saber si es muda, hay tantas letras. Es como Django. Que no sé si son todas mudas. Bueno, te pone el tuit este, mira. Dice: problemas del primer mundo para Grey Pilgrim. Dice: pues Lochi Madrid no lo ve tan mal mientras espera para ver Deadpool 2. Y adjunta una foto de Lochi tirado ahí en un sofá esperando a ver todo la sexy peli, más a gusto que en brazos. Porque al parecer en los cines de la Gavia hay salas de que patrocina IKEA y que tienen sofás en lugar de butacas. Sí, sí. Yo ahí no puedo, ese cine no puedo ir. Me quedaría la sopa los 2 minutos. Total. En el primer anuncio, en el de compra Coca-Cola, ya estoy sobao. Bueno, sí. Eso es así. pero vamos, es que de verdad, o sea, al cine se va en una puta butaca para verlo en un sofá, te quedas en tu casa. Pues yo tengo que reconocer que cuando fui a ver Deadpool 2, te pillaste los VIPs. Me pillé el butacón gordo también de los cinesa. Es incómodo luego ese pues otro. Burgueses. Burgués. Empezáis así y luego os querréis comprar un chalet en la sierra. Claro, con piscina. Ya lo tengo. Con piscina. Bueno. Es el rico. Espera. Piscina no, pero con chimenea, que para destruir documentos va igual. Espera, vamos. Se lo ha alquilado al PP un par de veces. Vamos a crear aquí la imagen como de de que qué, de el Watt rico, es decir, vamos a... Bueno, déjalo. Vamos a ver. Bueno, yo tengo el piso pagado y sale en la sierra. ¡Ojo, eh! Al final lo pagamos de verdad, ¿eh? Creo que lo que tienes... Y lo del señor mayor me pega, o sea que... Escucha, vamos a... Lo que tienes que hacer es empezar a poner ahí una piscina y ya... Y hablamos, al verano. Bueno... Siguen aún los rescoldos del programa que dedicamos a los premios Vinagrito. Qué buen programa. Y tenemos un mensaje de Hermizar que muestra su disconformidad por lo siguiente. Estoy acabando vuestro programa de los premios Vinagrito y me indigna ese premio a Mass Effect Andromeda. Es un gran juego que defenderé siempre. Y sí, yo me he acabado el juego al menos 4 veces. Qué valor. Y sí, he visto su evolución en cada parche a mejor. Y me voy a quedar con las ganas de su continuación. Y me va a joder. Ya no nos acordamos de todos los fallos y bugs de la saga Separ. Claro, nosotros ya le avisamos que el premio era cosa de Víctor, algo que efectivamente no le ha sorprendido. No pongo en duda que ese premio solo puede venir de él. Al final me obligará a venir a veros en persona para devolverle al buen camino. Y Víctor enseguida contestó tratando de defenderse. Dijo: me baso en las críticas que el juego ha recibido durante el año pasado. Por supuesto. Y todas las polémicas y problemas que tuvo. Bueno, en realidad dice: y todas las polémicas. Porque no sé escribir. Porque no sé escribir. Cojones. Es Mr. Chaman. Y todas las polémicas. Indie. Pero, ojo, y aquí viene lo bueno: dice, siempre estoy dispuesto a una confrontación. ¡Venga! O a un duelo a primera sangre. Y aquí viene lo que más le caracteriza. Y aquí entra. Y aquí girito, porque yo entré en escena. Entro yo. Y le digo, ¡qué bien! Entonces volverá el caída tres bandas al podcast, Vic. Vale. ¿Lo tienes? ¿Tienes las campanas? Tendría que buscarla, ¿qué? Venga, ahora mismo. ¿Quieres una hora? Si quieres una hora. ¿Ahora de Mass Effect Andromeda? No, porque no. No, de Mass Effect Andromeda no. ¿Te saco un tema aquí ahora y lo hablamos? Venga. Venga, ¿qué tema? Pon las campanas. Busca las campanas. No, pero venga, ¿qué? Pelea de polla. No. ¿Qué pasa con los juegos? Espera. Escucha, antes de nada. Habría que recordar que era esto, porque es que esto solo salió una vez. Ah, bueno, sí, era un debate verbal en el que humillaba a Víctor. Sí, esto era un debate. No, pero el combate. Es más, lo hicimos dos veces. Una o dos se debió hacer y no se hizo más porque Víctor se negaba a discutir con la gente. No, es más, queréis un 4 contra 1 sin problema. Me había preparado de hace 2 semanas. ¿Has visto? ¿Queréis? ¿4 contra mí? ¿Queréis los 4? Me estaba fantaseando con esto un mes. ¡Hombre! Ten cuidado. Venga, vamos a ello, va. Venga. Vale, el tema. Ya. Respetable público. Ahí entro. Escucharán dos de tres caídas. Ahora. El tema es los juegos que ha regalado el Plus y Xbox este año, de este mes. Sí. ¿Vale? Yo digo que no me parecen tan sumamente malos como vosotros, que lo habéis expuesto a caer de un burro. Vale, yo te puedo decir que no son tan sumamente malos para mucha gente, pero para mí son un cagarro. ¿Pero por qué para ti? ¿Qué problema le pesa? El XCOM me la suda fortísimo porque no me gusta ese género. ¿Sí? Y el Terra Fusion ya lo tengo, ya me gasté el dinero. A ver, es decir, eso nos ha pasado todos los putos meses. Todos los juegos nos ha pasado en algún momento. Muchísimos meses. Pero, a ver, hay que tener en cuenta que son cosas que nos regalan. Es decir, que al final es algo que hacen ellos. No, perdona. Tú estás pagando. No, pero ellos te pueden decir. Perdona, aquí no se regalan nada y esto solamente lo utilizamos para que puedan jugar. Vale, pues entonces no tendría yo ese servicio. Ah, claro, por eso me refiero a decir que si te atañas a ese servicio, te tienes que atañar a los juegos que te van a regalar. Me parece estupendo. Si te gustan, no te ha gustado, te jodes y ya está. Y los de y la Vita son otro. Bueno, teniendo en cuenta que Vita ya está jubilada, están. ¿Y de Xbox? ¿Qué y mal, de Xbox, ¿qué problema igual. Hay con los de Xbox? El único bueno es el problema es que, claro, eso es lo mismo. Es que los que no te gustan, a ti. Pero a mí me parecen muy buenos juegos porque a mí la saga Assassin's Creed me parece muy buena. Estupendo, y tener los 3 juegos en 2D me parece muy buena posibilidad de tenerlos. A mí me parece que no, podrían haber regalado algo más que un free to play diciéndote que te dan un pack de $99. Cuando también eso se ha costado. También lo hicieron, eso ya lo hicieron con el King of Fighters, con el Killer Instinct. Claro, pues una mierda. Pero vuelvo a repetir, es algo que dan ellos porque ellos verdaderamente quieren. No. Si tú aceptas el servicio, lo aceptas o no. No. Punto, no hay que ponerse tan, oh Dios mío, qué juego de mierda, qué juego de nada. Juego de mierda. Hay que avisar que la sección en realidad era lo que pasa que yo ya he pasado de contar. Sí. Era que cada uno tenía como 30 segundos. Un minuto. Tenía sus tiempos, uno para soltar ahí su speech y el otro contestar y esas cosas. Aquí le vuelve todo juego, es estupendo. Para mí, mierda seca. Para mí, perfecto. A mí no me parece. O sea, estás diciendo mal. A ti, o sea, que para ti. Los juegos del Plus y tal están bien, perdón, del Plus, en este caso, quedan en el Leaf, que son el Assassin's Creed Rusia, que era que faltaba, y el Smite, que es un juego free to play, pero que te regala contenido en teoría por 100 pavos. No, van a regalar. O sea, a ti sí te gustan. Sí. O sea, que por eso no te parece un mes malo, porque a ti sí te gustan. Y a él le parece un juego malo porque a él no le gusta. Vale. Entonces, teniendo en cuenta que ha habido mucha gente que en Twitter ha dicho. ¿Sí? Que tanto los del Gold como los de PlayStation este mes son una mierda. Pero es que en Twitter la gente... Pero es que la gente en Twitter... Claro. Una, entonces, gente, entonces, resumiendo, el Mass Effect Andromeda puede ser muy buen juego, a pesar de lo que diga la gente. Correcto. En críticas y en Twitter. Correcto. Y tú te has basado en eso para darle... Hombre, habría que dar un premio y me quedaba sin opciones. Conclusión. Había que dar un premio y me quedaba sin opciones. Conclusión, Esther tiene razón. Que ya está. Ah, perfecto. No, no, por, es decir, por mí vale. Y quedan 14 segundos. ¡Hala! ¿14 segundos de qué? De... Porque es que esto iba contado. Ah, que esto iba contado. Esto iba contado. Es que estaba... Está aquí. Fijado, espera, está fijado. Está así como un combate de la WWE. Nos estamos pegando. Ha llegado el tipo con el morning de mal. Y nos ha ganado dos. Ya está. Os habéis pegado mal. Nos hemos pegado mal, sí. Ha sido un combate de puñitos. Nos habéis pegado mal. ¿Qué querías? ¿Navajazos? ¿Querías? Bueno, nos habéis pegado. Bueno, nos habéis pegado. Víctor, Víctor decía que volvería el debate a tres caídas solo contra invitados. No, pero también puedo hacerlo contra gente que no sea invitado. Como ha quedado comprobado. Puedo hacerlo contra vagabundos. Bueno, queda grabado, queda grabado. No, no, es decir, ¿queréis un combate a tres bandas? Hacemos un combate a tres bandas. Ah, y una cosa. Una cosa, antes de dejar este programa. Espera, espera, que viene crecido, no, viene crecido. Es que, seguridad. Es esto lo tenía que decir. Esto es decir, Fernandisco, Fernandisco, ¿qué es eso de que vas a tener un programa tipo cachitos en Telecinco? ¿Alguien habla conmigo? ¿Alguien habla con el Fernán Víctor de verdad? O sea, me estás diciendo, esto lo sueltas ahora. ¿Perdona? Esto lo sueltas ahora. ¿Perdón? ¿Cómo? Sueltas esto ahora, cabrón. ¿Por qué? Porque podría haber sido el problema del primer mundo y nos hubiéramos ahorrado la mierda de comernos lo de las golosinas estas de sabores asquerosos. Ah, es que esto también tiene que haber una trampa. Los gominolos. Cómete, gominolos de mierda. Bueno, espera, espera, a mí la gente se levanta, se quita los cascos. ¿Esto qué es, el fin ya? Es que no hemos terminado el programa, pero aquí la gente se levanta ya. Venga, habrá que despedidas. Hay que despedirse, venga, que hasta aquí hemos llegado. Que no, no tengo hambre. Que te las comas. Que ya. ¡Madre mía, qué asco! Chicos, en serio, vamos a terminar y luego ya os gritáis. ¿Ya? Vale. Venga, pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos los que nos escribís, a todos los que nos escucháis, a los que compartís el programa por redes sociales. Qué bonito. Nada más. Esta es la parte más bonita. Volveremos en el programa número 10, a ver si esta vez puede ser un poquito antes del mes. Y venga, decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿24 millones de pesetas? ¿Ha conseguido el récord personal de Quiere Ser Millonario con 24 millones de pesetas? Solo le queda una pregunta, la de 50 millones, y sigue teniendo dos comodines: la llamada telefónica y el 50%. Y todo esto porque de pequeño leía Mortadelo y Filemón. ¿Quién necesita ir a la universidad?